dimensión, tu espacio, tu media. La conquista del espacio, el gran reto. Estos son los viajes de la nave Entercabum Prize. Misión durante los próximos 5 años y más: reactivar la industria del cómic en México, eliminar la piratería, descubrir nuevos artistas que existan en el espacio comiquero extraterrestre. Debe llegar a donde jamás ha llegado el noveno arte en México, con el capitán Oscar González Loyo, la primera oficial científica Susana Romero, el primer oficial médico Horacio Sandoval, oficiales vestidos de rojo Mariana Moreno, Rebeca Soriano, Alejandro Palomares, Eduardo Mendoza y Tonatiuh Rocha. Kaboom Studio, una explosión de la imaginación. Bienvenidos a Kaboom Studio, una explosión de la imaginación en martes de cómics, ciencia ficción y fantasía. Los saluda una servidora, Rebeca Soriano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengo aquí enfrente, adivinen a quién, a Mariana Moreno, alias Bombilla Amarilla. Hola. Hello. También tenemos a Fernando Sosa, alias Reed, el único y original, ¿verdad? El único y original. Porque luego hay ahí algunos que son similares. Sí, otra similar. Sí. Tenemos también a Mikey Garjulfi Camán. Buenas noches. En los controles a Lalito Mendoza. Hola. Y en el chat, como siempre, tenemos a Guachito. Hola, ¿cómo están? Hoy no vas a invitar a Rizla, ¿cómo no? El de capitán, el de Super Bowl. Bueno, estamos aquí algunos chicos del equipo. Nada más porque tenemos una juntita acá afuera. Entonces vamos a estar pues un ratito con ustedes en lo que termina la junta. Las dos que se oyen afuera, te sueltas. Así es. Si oyen por ahí algo que no creo que... Como que no se oye bien, ¿verdad? No, nada más así. Sí, ok, bueno, pues vámonos primero a esta melodía y regresamos con ustedes. Recuerden la dirección que tenemos todavía del Messenger es catatmedia@hotmail.com. Va a estar Mari, denle mucho trabajo porque va a estar Mari en el Twitter y en la página de Face. Gracias, regresamos. Esta es la Suite de Horton de John Powell. Regresamos. Catum Media. Dimensiona tu espacio. Catum Media. Catum Media. Catum Media. todos los lunes tienes una cita para el calambre nocturno con el mismísimo Cabo, la fantasía y la ilusión a través de los soundtracks de cine y televisión para mentalidades más allá de la psicosis colectiva. Pues con una duración de 102 minutos, Toy Story 3 es la película más larga de la saga. En la película, Ken viste 21 trajes diferentes, Woody tiene 229 puntos de movimiento, Buzz tiene 215 y en total hay 302 personajes. ¿A poco no formó parte de tu historia en tu infancia? Por eso, tenemos aquí uno de los temas de Toy Story. El cumpleaños de Andy. Aquí no hay nada seguro, solo los feroces devaneos rítmicos al más clásico estilo de Código sin barras. Tu punto de encaje, lunes 10 a 12 de la noche, solo por Cartoon Media. Fuego. Locura y Media crece y sigue preparando talento. Muchos mensajes y comentarios nos han llegado preguntando por nuestros cursos. Y la buena noticia es que abrimos 3 nuevos grupos. Curso integral de actuación, voz, audio, guionismo, doblaje y locución. Serán impartidos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Inscríbete! Escríbenos a nuestro correo informes@locuraymedia.com. Informes@locuraymedia.com. ¡Te esperamos! Locura y Media. Cartoon Media. Dimensiona tu espacio. Cartoon Media. Cartoon Media. Cartoon Media. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso en Kaguma Studio en Explosión de la Imaginación. Y esto fue la suite de Horton de John Powell, que Bombilla estaba viendo qué otras melodías escribió John Powell. Sí, John Powell es increíble. Bueno, a mí en lo personal me fascina su estilo. Uh-huh. Sobre todo en esta de Horton, que está loquísima la película. Sí, increíble. Chicos, si no han visto la película de Horton y... Ay, ¿cómo se llama en español? Horto y los quiénes. El mundo pequeño de Horton. El pequeño mundo de los Who. Ajá. Bueno, en inglés es Horton Hears a Who. Horton escucha un Who. Está increíble, tiene un mensaje ahí muy padre, que, bueno, está basada en un cuento de Dr. Seuss, quien es el mismo autor de Grinch y, ¿cómo se llama? Ham and Eggs. Ajá, Lorax también. Lorax también. Cat in the Hat. Exactamente. Y me parece que todo el estilo del soundtrack de Horton le quedó increíble a John Powell. Porque efectivamente, si ustedes se fijaron al principio, ese que son las fanfarrias de Gianni Marcello. Sí. Ese sonidito y otros por ahí, las trompetas y todo, muestran muy, muy padre, así como que medio lo locochón, que es precisamente el mundo de Horton, ¿no? Bueno, en general el mundo de Dr. Seuss. Ah, claro, exacto. Lo que me gusta mucho de él es que todas sus historias están muy locas, sus personajes están bien locos, pero al final siempre te da, como que siento que es algo más místico, uh-huh. No sé cómo explicártelo, ¿no? Sí, los mensajes de Dr. Seuss son increíbles. Por ahí también tiene una frase que me encantó. Se las voy a compartir en un momento, nada más lo encuentro. Pero es increíble. Y bueno, John Powell ha hecho soundtracks también de películas famosas como Shrek, como Robots, El Señor y la Señora Smith. Padre, ¿no? Porque tiene esta versatilidad, ¿no? No nada más está encaminado a la animación, sino también a películas de acción viva. X-Men, la primera, Happy Feet, Horton, obviamente Kung Fu Panda, Hancock. ¿La película? ¿La tercera? ¿Hancock? Sí, ¿cuál dije? La primera. Ah, la tercera, perdón. Perdón, es la tercera. Ice Age. ¿Cuál otra? ¿No fue él el que hizo las... no, o fue, me estoy confundiendo, las vacaciones de Mr. Bean? ¿No fue él? Ay, no lo sé. No. Entonces creo que no. Río, Kung Fu Panda 2, Happy Feet 2, El Lorax, Cómo entrenar a tu dragón 2, no sé si la primera. Nosotros tenemos Cómo entrenar a tu dragón con Nori. También, sí, exacto. Entonces, pues está padrísima, ¿no? La toda la gama de soundtracks que tiene este señor. Tiene aquí una película que se llama Stealing Sinatra. Amor con preaviso, Pluto Nash, Drumline, El caso Burn. Entonces, son de los compositores versátiles. Ay, no inventes, ¿a poco hizo esta? Wow. A ver si es mi teoría. Sí, sí. ¡No! ¡Hizo la de Rat Race! ¿Vuelves a gritar? ¡Loco! ¿Vuelves a gritar? Así que, no, te colgamos. ¡Es que hizo esta también! Ya, lo voy a contratar. Ya, él va a ser el soundtrack de Maggie. Lo siento, ya. Me queda perfecto, ¿eh? No puede. Estoy muy loco que esta. No, pues padrísimo. Que esta soundtrack, fíjate, de Horton está bastante bien para tu estilo. Fíjate, sí, que por la trayectoria que mencionas que tienes, uno de los muchos compositores versátiles y muchos listados que hay ahorita, por él está como este Michael Giacchino, Hans Zimmer, uh-huh. También, bueno, John Williams, que uh-huh. es el ya clásico. También está Patrick Doyle. Ah, qué bruto, Patrick Doyle. Y Alan Silvestri. James Horner, ¿dijiste James Horner? No, James Horner. Fíjate, James Horner es genial porque te puede hacer varias cosas diferentes. Uh-huh. Sin embargo, puedes identificar perfectamente que es James Horner. Uh-huh. Y tiene como su estilo, ¿no? Muy, muy particular de James Horner. ¡Ay, Dios mío! Me encanta. Bueno, sí. Pues sí, escuchamos un poco de soundtrack de Horton. Sí, está muy padre esta película, se la super recomendamos. Y fíjate que creo que nosotros no la hemos visto en inglés, ¿verdad? No, que en inglés la voz la hace Jim Carrey. Jim Carrey. Y fíjate que hay una parte de Horton que me ataco de risa, porque la película es en 3D, uh-huh. toda. Uh-huh. Sin embargo, hay unos como 2 minutos. ¿Tú ya lo viste? Ya lo vi. Okay. Hay como 2 minutos que es animación 2D. Sí, o sí, no sí. sé si se usaron Flash o qué, pero es 2D. Ajá, que es cuando se está imaginando la onda, ¿no? Y se está imaginando, hicieron un estilo muy manga, muy de manga y anime. Un ataque de risa. Está increíble y es un recurso padrísimo que usaron ahí. Y obviamente, pues, haciéndole un homenaje sátira a todos estos personajes, ¿no? Del anime y del manga. Está increíble la película. Es una de mis favoritas. Pues, chicos, por favor, chéquenla. Yes, las recomendamos. Yes. ¿Mensajillos por ahí hay? ¿Hay mensajillos? Hello. ¿Alguien me escucha? ¡Ocho! ¿Qué? Está muy empujado con el YouTube, ¿no? Como es costumbre. No sé si Mark esté por ahí, pero Mark nos dice... hello, Mark. Hey, hello, Mark. Good evening, Mark. Hola, guacho, muy familia, cabón. Hola. Tener una máquina del tiempo que puedo usar para ir al 3 de mayo a ver Iron Man 3. Oh, yeah. Hola. ¿Ya han visto qué increíble trailer de la película hoy? Yes. Wow. Ya vimos el trailer. Sí. Yes, Mark, that's increíble. Amazing. Yes, Mark. Yeah. We have seen Iron Man's trailer. Sí. Awesome. We are dead. We are very dead. Okay. Because we watched the Iron Man trailer. Before you had all of us watch the trailer with you. Yes, but we are all dead. If you speak more loud. We are dead. No shout, loud. Okay. Es que aquí han de saber que it looks great, Mark. Es que han de saber que aquí normalmente nos juntamos todos, como siempre, como dicen que somos como muéganos. Uh-huh. Nos juntamos todos a ver los trailers, los vemos todos juntos y hacemos casi todos juntos. Entonces, si alguien hace algo antes de tiempo, le toca pamba con pica hielo. Nada más que va a estar canijo, uh-huh. porque imagínate perseguirlos a todos, uh-huh. a cada uno no está canijo. Sí. ¿El que sigue? ¡Osho! ¡Vas! Hablan... Ah, no, Almendro, hola, mi familia común, ¿cómo están? Hola, Almendro. Hola, hola, hola, buenas noches. No, que no te insulte así, Almendro. Nos dice Darth Sidious. Buenas noches, cabunes. Darth Sidious presente. Hola, Darth, hola, saludos. Hola, ¿qué tal? No. Hola, Darth. Neti, hola chicos, ¿cómo están? Ya escuchándolos en esta noche de cómics. Por cierto, ¿qué les pareció el nuevo trailer de Iron Man 3? A mi hermana y a mí nos encantó, saludos. Hola, Neti. Hola, Neti. Cada quien dé su opinión de qué le pareció. A ver, los que lo vieron. ¿No? Está increíble. Está muy padre, la verdad nos apantalló muchísimo. Porque, por lo que se puede ver, va a durar bastante la película. Sí. También se ve mucha acción con Tony Stark sin armadura, uh-huh. Con retos que va a tener que lidiar sin la armadura de Iron Man. También Pepper Potts bastante más activa y peleonera, digamos. también con mucha acción. Y el mandarín se ve padrísimo. Ya le faltan las tortugas ninja. Sí. Y van a salir pues bastantes del ejército Iron Man, ¿no? Las armaduras verdes, todas las armaduras. Todas las armaduras. Se ve que como dicen, tiraron la casa por la ventana, ¿no? Y por eso ves que destruyeron la casa, pues por eso. Y yo lo que platicaba con Rueda, pues, según lo que estoy especulando, que por ahí lo que salió al final era la armadura de Hulk, ¿no? Sí. No. Hulk Armor. Wow. No, sí, se ve que dura estar... que inventó para poder enfrentarse a Hulk. Wow. ¿Sabes qué? Eso es lo padre. Cuando está bien cimentado tu universo, puedes jugar con muchas cosas al mismo tiempo. Y por ejemplo, ahora con las películas, se ve que bueno, finalmente va a estar todo unificado, ¿no? Que una cosa va a llevar a la otra y se van a encajar como bloques. Claro. Pues qué padre. ¿El que sigue? Dice el doctor. Ah, no, ya lo dije. Abel, Rolando. Hola, equipo K. Buenas noches. Aquí andamos. ¿Es verdad que ya están preparando la película de la Liga de la Justicia? Yes. Yes. ¿Y quién creen que va a ser el productor? ¿Quién? O sea, se están preparando, medio preparando, pero siguen esperando a ver qué va a pasar con Superman. Pero ya dijeron Chris Nolan, ya está. Lo cual me da miedo. Sí, y por lo visto, por lo que yo vi por ahí, es que Christian Bale va a seguir siendo Batman. Eso ya se desmintió. No, ya lo desmintió. Sí, porque Christian Bale dice que ya. Chris Nolan ya lo hizo oficial. Sí va a ser el productor de La Liga de la Justicia. Ajá. Christian no regresa. Uy. Sí. Los fans estaban pidiéndolo, pero... No, él dijo desde que terminó la última de Batman, dijo, no, yo terminé mi ciclo de Batman y ya. Es que vi por ahí una nota ayer. No, es un rumor. Es un rumor. Sí, sí. Además de que los fans estaban pidiéndolo, que era el favorito. Pero... Que me digan el esquí. Sí, no, pero el propio Christian Bale, desde que terminó la de Batman, dijo, no, yo ya terminé con Batman. Pues qué mal. Y por eso también la película termina con el nuevo Batman. Uh-huh. Y va a ser este chavito. Él es Batman. ¿Cómo lo van a hacer? A mí no me late, pero lo que yo creo es que es para darle la continuidad de las películas de Batman para ligarla con la de Superman. Eso yo me atrevo a decir que es lo que van a utilizar. Porque yo creo que más bien le quedaría como un Nightwing. Sí, pero Batman no es. Sí, no le. Lo mismo que platicábamos, no le queda de Batman. ¿Sabes a quién le quedaría? Creo que una vez me lo dijiste, Watching, a este Ray Stevenson. Sí. El Punisher. El segundo Punisher. Sí, sería un perfecto Bruce Wayne. Tipo Arkham City. Le quedaría. Y nos dice Octavio Francisco. Hola, cabones, ¿cómo han estado? Hola. Hola, Octavio, buenas noches. Nos dice Abraham, hola amigos de Cabo Estudio, un saludo y abrazo desde tierras morelenses. Hola, Abraham. Hola. Escucho que Oscar y Susi no andan por ahí, ¿es cierto? ¿Dónde andaban? Están aquí afuera en una junta, precisamente, al rato nos alcanza. Estarán en la programa, mientras tanto otra pregunta, ¿qué les pareció la película de Silent Hill 2? A mí no me gustó nada y la primera me pareció más o menos aceptable, mejor que las de Resident Evil. La 2 no la hemos visto. Mira, la 2 yo no la he visto. La 1 Se me hizo aceptable, como tú dices, mejor que las de Resident Evil. Y es increíble que me sean mejores las películas de Resident Evil de 3D que las Action Live. Ah, ok, las de las CGI, ¿no? Uh-huh. Estas son mejores esas que las de Live Action. Pues la verdad, sí. ¿Cuántas hay de esas? ¿De cuál? Ahorita hay tres. ¿Tres? Ahorita hay tres. ¿De cuál? De animación, de Resident Evil. Ah, sí, son tres. Y los japoneses dicen que van a continuar mientras haya ya anunciaron para juego, ahí va a haber película. Siempre hacen una película de introducción para los juegos. Oye, ahorita que tocaste el tema un poquito de Resident y de los muertos vivientes, leí por ahí que los creadores o uno de los creadores de Walking Dead ya está preparando una serie sobre zombies, sobre exorcismo. ¿Sobre exorcismo? Eso fue lo que leí. Debe ser uno de los escritores, porque nada más hay un creador, que es Robert Kidman. Entonces es el creador. Yo no lo veo porque sale el diablo. ¿El que sigue? Sí, pues el que sigue. Nos dice Tavo Francisco, ya saben de un rumor de una película del Planet Hall, pero ya Joss Whedon desmintió la nota y nos pone el blog. Sí, era un simple rumor de que iban a hacer la... De acción viva, ¿no? De acción, sí, por eso. La película ya de animación ya está. No, pero se refieren a las nuevas películas de Hulk, acción viva. Con ¿cómo se llama el actor? Mark Ruffalo. ¿Mandé? Mark Ruffalo. Sí. De que iba a ser las de Planet Hulk, pero ya es un rumor, ya lo desmintieron. Sí, porque la animación ya está. Lo que sí era cierto es que Mark Ruffalo firmó para varias películas de Hulk, pero no dijo nada de Planeta Hulk. No, es que imagínate, yo creo que si llevan bien la historia con las películas y todo eso, si lo meten ahorita, creo que iba a estar muy... Apresurado. Presionado, sí, iba a estar muy apresurado. Yo creo que sería a lo mejor hasta después. Uh-huh. Pero bueno, es una opinión. ¿Qué es lo que sigue? Aquí hay mensajes también en Facebook, y Twitter. Ok, déjame terminar estos. Shu dice, buenas noches, equipo K. Hola, saludos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Alguno sabe qué onda con la película de los Titanes del Pacífico? Porque cuando vi el trailer dije, como que ya vi esa película, pero se me hace una idea muy buena. ¿Contestas o contesto? Magnífica, va a ser magnífica. Mira. Increíble, te va a volar la mente. Literalmente, resumiendo esto, es de que es un homenaje gigantesco a todos los mechas tripulados, háblese Voltron, Mazinger Z, Gundam, Evangelion, etcétera, y a Ultraman, que están representados, y a Godzilla, exacto, a los Power Rangers, porque Guillermo del Toro es ultra mega fan de todo este tipo de películas, animaciones, animes, etcétera, y es una película que me muero por ver. Ver. Porque a todos los que ochenteros como nosotros de los años 80, que estamos ya viejitos, creo que es algo que siempre hemos querido ver, ¿no? Sí. Entonces, a eso se debe, es un gran honor. Sí, no, sí. Pues, un homenaje que Guillermo del Toro va a hacer. Así que no duden por ahí que después se haga la película de Mazinger Z, que siempre se ha rumorado de que se va a hacer en acción viva, y después la gente va a decir que le copiaron a Guillermo del Toro. Ándale, ni hablar. Nos dice Abraham, no hagan un spoiler ni cuenten, coman torta delante del hambriento. Yo no he visto Iron Man 3. Digo, ni nosotros tampoco, nadie la ha visto. Es el tráiler. Y dice, perdón, es que fui a tomar agua. Después nos dice Abraham, de acuerdo, las películas de Resident Evil son buenas, no como las de live action, se refiere a las de computadoras. Están increíbles las películas. Órale, condenado. Gio, saludos, como les recuerdo que Bruce Wayne estuvo retirado 8 años entre una película y otra, pero sus heridas no correspondían a 8 años de retiro. Bien, las películas de la Liga de la Justicia podrían estar ubicadas en ese lapso de años, ¿no? Bueno, de aquí a que las haremos puras especulaciones. No hay especulación, va a ser inmediatamente después de Superman. Sí, es ligada inmediatamente, como le hicieron con Avengers. Si no hay especulaciones. Lo cual quiere decir, y dentro de todo el mar de especulaciones, es de que la película de Superman sí va, creo que romper con todas las... Sí, debe va a pegar fuerte. Debe romper con todas las especulaciones porque de eso depende. Yo confío mucho en Zack Snyder. Yo también confío mucho porque él simplemente... Fíjate, simplemente de que veas, deja Nolan, que es una garantía. Uh-huh. Bueno... Yo ya no creo tanto en él, ya le tengo miedo. El hecho de ver en una película de Superman naves sobre la ciudad, destrucción, y no porque me guste el gore. Perdón, chiste local. Creo que en el momento de que ves en el tráiler que Luisa Lane aparece muy poco, se está cumpliendo lo que Chris Nolan dijo hipotéticamente. Lo primero que voy a hacer va a ser matar a Luisa Lane. Y que todo gire en torno a Luisa Lane. Y creo que yo me muero por ver a Superman. Sí, en me muero, así es la película que más quiero. De hecho, ya faltan. Entonces ya te habrías muerto dos veces. Lo que es Superman, bueno, Man of Steel, la de Star Trek. Y en diciembre... No, pues todas. Pues todas. Pero bueno, perdón, Iron Man también, claro. ¿Mande? Que ya hay opiniones positivas de la película de Man of Steel, Superman, porque ya hicieron una exhibición previa, directores y todo, y dicen que sí, está muy... ¿Que sí hay? Y para el estreno, pues ya faltan menos de 100 días, así que estén preparados. Sí, 14. ¿Para el estreno de cuál? El estreno oficial. ¿Cuándo se estrena? Junio 14. ¡Ya no puedo! Sí, espera. Lo esperas demasiado. En orden, abril es Oblivion, la de Tom Cruise. Sí. Todavía no dicen exactamente qué día, pero... ¿De qué se trata eso? Ah, nos dice Shu, perdón. De lo que se refería de la película de Guillermo del Toro es cuando sale. Okay. Pacific Rim es... Titanic del Pacífico es julio... ¿Qué era? Julio 12. Julio 12. Pues todas van a ser en verano. Va a ser súper verano. Este año, no, es un montón, o sea, por eso. Primero es Oblivion, la nueva de Tom Cruise, de ciencia ficción, es de un equipo que repara androides, vigías, en una tierra devastada. La tierra devastada. ¿Y los reparan ahí? ¿Para qué los reparan si ya está todo devastado? Es la pregunta que se hace el propio Tom Cruise en la película. Ahí me oye. Y va a estar bien. Se ve interesante, pero se ve también que tiene algo de... cienciología. Maicanela, ¿qué mensajes tienes? Tengo varios mensajitos aquí en Facebook. Nos dice Dark Series Lord Sith. Hola Mariana, hola. Dice ¿qué onda? Dice Manuel Cortés Isario, conectándome por primera vez. Bienvenido. Nos dice Juan Antonio Martínez Anaya, saludos, un abrazo a todos en el estudio. Gracias. Hola, saludos. Manuel Cortés nos dice otra vez, ¿tienen la URL para poder oírlos a través de un smartphone? Utilizo el Winamp de Android. La URL, no sé, ¿tú sabes, Noy? Sí, ahí en la página de Cartoon Media, a la derecha, viene el icono de Winamp, y ahí puedes, copia la dirección, y ahí lo puedes descargar. www.cartoonmedia.com. That's all, Maya? No, nos dice Xiaocoatl Lao. Ah, le dice a Manuel Cortés Isario, utiliza la aplicación TuneIn, busca Cartoon Media, yo los escucho. Muy bien. Saludos a los cabunes. Saludos. Hola, saludos. Intentando bajarlo, nos dice Manuel Cortés. Bueno, pues que tenga suerte. Y en Twitter nos dice Alejandro Jaramillo, buenas noches, amigos. Hola, saludos. Hola, Alejandro. Hola. ¿Quién está hoy? No escucho a Oscar. Están en una juntita que tenemos acá afuera. Ya en un ratito más van a estar con nosotros, pero espero que no se aburran con todas nuestras loqueras. Más mensajitos. Ya es todo. Y nos dice... Julio, desde Europa. Hola. Hola, Julio. Hola. ¿Saben si van a sacar la película de Cantinflas en 3D? Bueno, se ha intentado hacer y ahí sí les puede decir que por buena fuente, Mario Ivanova, que es el heredero de Cantinflas, se está moviendo para tratar de recuperar el legado de Cantinflas, pero desgraciadamente por todas las litigios legales que ha tenido con el sobrino de Mario Moreno Cantinflas, el cual ya se fue nombrado heredero y albacea de los bienes de Cantinflas, sí, cierto. Hay un litigio que nadie le quiere apostar a Cantinflas precisamente por lo mismo, aparte de toda la mala fama que tiene pues Mario Ivanova. Desgraciadamente, como tiene tiene problemas de divorcios, de que etcétera, etcétera, nadie le apuesta desgraciadamente a Cantinflas. Hay que esperar qué mala onda. Si el sobrino hace algo. Sí, espera que se asiente el polvo. Ok. Y nos dice el infame Dr. Sirius, ¿sacarán a Hulk Buster qué versión? ¿Entonces peleará contra Hulk? ¿Quién sabe? No, en el corto se ve, en el trailer, se ve la armadura que Tony Stark construye para poder combatir a Hulk. Uh-huh. Sí. Una cosa es eso y otra cosa es que combate contra Hulk. Uh-huh. Nos dice Darcy, ¿qué opinan de la poderosa del película El Poderoso Mago de Oz? Todavía no la hemos visto. Pero ya la estrenaron. ¿Ya la estrenaron? Sí, el viernes. El viernes se estrenaron Jack, el maca gigante, y a Oz, el gran y poderoso. ¿Cómo le está yendo a Oz? Ahorita te digo. En el corto te digo. Ah, ok. Nos dice... ya pueden dejar, ya están siguiendo. ¿Quién nos dice? Dice Tavo. Francisco, ¿saben por qué en la de Spider-Man 2 le cambiaron el traje? Sí. Porque no le gustó a los fans. Sí. Literalmente no gustó el intento que quisieron hacer. A pesar que anatómicamente parecía Spider-Man el de los cómics, todo flaquito. No nos gustó a muchos, me agrego. Y aparte, no nada más el traje, sino... Se ha dicho que se van a corregir varios detallitos de la historia... que no gustaron al público y que van a cuidar más la segunda parte. Que por cierto, ya hay nuevo Duende Verde. ¿Quieren que les diga quién es? Sí, sí. ¿Quién es? A ver. ¿Quién? Norman Osborn. No me acuerdo del nombre del actor, Reed. ¿Se acuerdan de American Beauty? ¿La película? No, el que lo mata. El general. Ah, sí, ya sé quién es. No me acuerdo cuál es. Ah, ya, el cabello negro que está medio... El que cree que es gay y el otro. El que va, el que es el sargento. Ajá. Investígame el nombre, Maya. ¿Cuál? A ver, espérame. Le digo cómo se llama. Mientras tanto nos dice Shu, bueno, siguiendo con las películas que saben de la película de Atari, donde Leonardo DiCaprio se supone que va a ser Nolan Bushnell. No, yo no sé nada, de hecho. Hay que estudiar. No, quieren hacer una biografía del creador de Atari, pero no sé, como es película más de arte, o sea, más de arte, y como que no nos ponemos muy al tanto. Por ejemplo, una que quiero ver, a pesar de que ya están diciendo que el propio Wozniak dice que está horrible, es el Jobs. Chris Cooper. Chris Cooper va a ser el nuevo Duende Verde. Ah, sí, fue el villano de Bourne, la primera de Bourne. Oye, ahorita que estaba checando lo sobre Iron Man, ¿sabes quién está interviniendo en la producción? J.J. Abrams. Lo dijo Robert Downey Jr. ¿En cuál? En la de Iron Man 3. Bueno, es que esos brillos son importantes para la película. Y nos dice... Puki, buenas noches, ¿cómo están? Puki. Hola, Puki. Hola, Puki. Hola. Hello. Y es todo por el momento. Y nos dice Dark Sirius, ¿y para qué la construye si no va a pelear con él? ¿Cómo creen que lo crucificarán? Especulemos. Pues mira, ahorita creo que lo que hemos aprendido de todas las películas de Marvel es que todo tiene que ver con la siguiente película. Sí. Tarde o temprano le van a ligar. Además, ¿hay crucificación? Pues ya está Hulk. Sí, o sea, la construye porque está preparándose por si acaso tiene que meterse con él. Hay justificación desde el momento que lo conoce, ya tiene la justificación. Simplemente con la película anterior se demostró dos Hulks, uno donde pierde el control y otro donde sí lo controla bien. Vámonos una piececilla musical. No, todavía no nos vamos, porque no sé cuál vamos a poner. ¿Qué pasa? Vamos a poner la 12 y 13 tengo aquí, que son de Superman ambas. Ambas son de Superman. Con Ken Thorne. Y regresamos. Gracias por estar con nosotros y aguantar todas nuestras loqueras. Regresamos. Se vayan. Gatún Media. Dimensiona tu espacio. Gatún Media. Gatún Media. Gatún Media. Thank you. En la web los martes y jueves a las 9 de la noche. Hay tres alternativas ahorita para la Tierra. Una es que la salvemos, otra es que salgamos de la Tierra y otra es que nos moramos con la Tierra. Muerte segura, pocas probabilidades de éxito. ¿Qué estamos esperando? Cálmate, déjame a mí operar. No con velocidad, sino con posicionamiento. Más rápido. El mapa y las coordenadas. Los diferentes espacios-tiempos. Saludos desde una galaxia muy, muy lejana. Aquí Adi Mundi Strikes Back. ¿Eh? Exacto. Kaboom Studio. Bueno, nosotros nos dedicamos a los cómics, hacemos cómics, creamos personajes, hacemos dibujos animados. Todos los martes y jueves a las 9 de la noche, para que hablemos de cómics, ciencia ficción, fantasía. Lula, lula, lula, lula, lula. Ay, ay. No dejen de soñar, siempre guarden en su corazón un lugar para el mundo de la fantasía. Solo por Cartoon Media. Desde el atril, reflectores, reportajes, cápsulas para ti. ¡Ay, sí! ¡Yo también quiero cantar! ¡Y yo te hago la segunda! ¿Qué? ¿Quién nos dejó pasar, ¡Qué loco! Conoce a las estrellas de la voz del doblaje mexicano. Todos los jueves de 6 a 9 de la noche. Desde el atril, desde el atril, reflectores, reportajes, cápsulas para ti. No te lo pierdas, solo por Cartoon Media. Prepárate, prepárate, prepárate. Hemos recorrido mundos, cielos y mares para encontrar la diversidad del entretenimiento. La base estelar. Fantasía para trascender fronteras. Dulce Leiva. Todos los miércoles de 7 a 10 de la noche. La base estelar. Base estelar. Base estelar. ¿Qué tal, amigos? Ya está de regreso y acabamos de escuchar dos temas, uno pequeñito y uno un poco más grande, de Superman de Ken Thorne. ¿Cómo la ven? Hablando de todo esto. Perdón, quiero hacer una aclaración. Estaba diciendo que ya habían estrenado Oz, y no es cierto, se va a estrenar al mismo tiempo que Estados Unidos, hasta el próximo viernes. ¿Qué pasó, Rui? ¿A poco? ¡Wow! Yo vi los carteles que el 7 de marzo, así que... Y tú eres nuestro amigo. Se le chispoteó a Rui de aquí. Chispoteó. Yo tengo los mensajes. ¿Qué? Yo tengo los mensajes en Facebook. A ver. Nos dice Juan Manuel Cuevas Álvarez. Hola, Catunes. ¿Qué saben de la película Robotech Live Motion? Se rumoró que para 2012. No. ¿Es leyenda urbana o le pasa como Ghostbusters 3? No, le pasó a Tobey Maguire. ¿Cómo? ¿Ya? Tobey Maguire, el primer Spider-Man. Ah, claro, lo conocemos. Compró los derechos y ahí se los quedó. No me digas. Sí, entonces está en el limbo. Qué triste. No, pues sí. Ahí es lo mismo que pasó. Afortunadamente, porque imagínate ver a Rick Hunter de Hombre Araña, como que no. Lo mismo que le pasó a la película de Akira, fue para atrás porque no... Sí, alguien compró más los derechos y ahí los dejó. ¿Y así está? Hay varias muy buenas de mangas de animes que deberían estar en cine, pero están en el limbo porque alguien compró los derechos de ahí tal. Hijo, ya, ni hablar. Y a propósito... Perdón, es que tenemos varios necesitos. Nos dice Martín Bueno. Saludos, Catún Media. Excelente programa. Buenas noches a todos. Martín. Hola, Martín. Saludos. Nos dice... Manuel Cortés Isario ya nos está escuchando. Hola. Hola, saludos. Hola. Nos dice... Manuel Cortés. Vi algunos trailers en YouTube, pero hasta ahí. Supuestamente se anunció para el 2013, pero es un rumor. No sé de qué está hablando. Chicos, recuerden que tenemos un delay. Entonces, nada más, si comentan, recuérdenos de qué nos están, sobre qué nos están comentando para poder retomar el tema. Nos dice Manuel Cortés, el video de YouTube no parecía de un fan, ya que pasaron escenas con la armadura y es diferente a las anteriores de las películas y de la serie. La película Ghostbusters 3 era una fan tributo, pero puedes darte cuenta que tratan de apegarse a la línea de las películas. Y de hecho lo que pasó con Ghostbusters 3 era el cosa del guion, ¿no? Que no se ponían de acuerdo. No, los tres principales no se han puesto de acuerdo. Aún no se ponen de acuerdo. Aún no se ponen de acuerdo. O sea, todavía el principal, que es Bill Murray, no está convencido del guion. No, creo que el te lo regresó destrozado. Sí, porque no le gustó. Ahora, tanto que el Harold Remis y Dan Aykroyd están pensando hacer las dos, no más ellos dos. Sí. Híjole, imagínate, el guión debería ser muy bueno, entonces nada más para justificar que están ellos dos nada más. Nada más para decirles que acaba de llegar un amateur. Ajá. Que no sabe nada de esto, un improvisado, que se llama Oscar González Lorcho. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí. Es que no me dejaban salir de la junta, pero ya estamos aquí para platicar con ustedes. Híjole, una hora después, pero bueno. Más vale tarde que nunca. Sí. ¿De qué hablan, chamacos? De los mensajes. Estamos contestando ahorita. Y nos manda saludos Manuel Cortés. Saludos, Manuel. No sé si quieres que Lalo es de acá. Sí. Pues ahora no, no es cierto. Nos dice Puki, si te regan el tema de Indiana Jones y luego la de Superman, verán que suenan parecidas. Sí, ya lo supimos con Alex. Sí, pues es el mismo compositor. Todos los compositores tienen su sello. Indiana Jones. Ya habíamos contado la anécdota, pero Superman. Dice John Williams en una entrevista que estaba cerrado y no podía componer la pieza que le habían encargado para la película de Superman, y que en una de esas vio a su hija que estaba viendo la televisión, las caricaturas, y estaba viendo El Pájaro Loco. Pues cuando yo la entrada del Pájaro Loco, dijo, ah, caray, esa es la parte. Es mi Doctor Strange. Entonces empezó. ¡Oh, Dios! De ahí salió. O sea, fue su Doctor Strange. Yeah. Su inspiración fue el Pájaro Loco. Al fin va a haber tweets. Sí, que por cierto, hoy te están desesperados porque estamos con Stedler. Ah, sí. Pero Stedler es una buena marca. Yo creo que desesperados es poco. Sí, están enojados, ¿no? Pero pues, ¿qué tiene? Pues ellos pueden estar con otra marca si quieren. Sí. ¿No? Pero lo que tienen. Han tratado de como que, pues, opacar. Ponernos en evidencia según ellos. Que en realidad no tienen nada que dicen que no dibujamos, que no hacemos nada, cuando en realidad los podemos callar porque nosotros sí trabajamos, somos profesionales. Claro. Que no les guste nuestro estilo es otra cosa, pero nosotros podemos comprobarles que podemos hacer lo que sea. Y al mismo tiempo, pues la marca a nosotros siempre nos ha funcionado. Desde niño, cuando yo usaba la marca, ya Ben Clement dijo que no le gustaba la marca. Pues si no le gusta la marca, ¿cómo quieren que su campeón vaya a patrocinar algo así, ¿no? Bueno, que la vayan a patrocinar algo así. Entonces, nosotros sí estamos muy contentos con los productos. Uh-huh. Que, por cierto, la abogada de agropecuaria, ¿cómo se llama? Natalia Colín. Dice que si no, que por qué no regalamos nuestros productos, si eso es parte de nosotros, nosotros lo compramos. Sí, o sea, sí. Es parte de nuestro pago, ¿no? Sí, a ver, claro. que ella regale su salario. Sí, o sea, esto es de nosotros. O sea, que los alumnos vayan a comprar marca Stella, que es extremadamente buena, aparte que les estamos enseñando a los chavos cómo usar pues los estilógrafos de plumón, todo lo que son los estilógrafos mecánicos, los lápices y todo esto, y pues estamos dando varias pláticas y pues han salido muy contentos los chavos. Eso es lo más importante. Claro. Lo más importante es que la gente aprenda a usar las herramientas, que no solo se vayan con lo digital. Uh-huh. Porque por ahí decía Natalia que nos están acusando como viejas verduleras. Que nosotros siempre decimos que la plumilla y que el pincel. Señores, Stedler lo sabe y sabe que nosotros usamos otro tipo de materiales que no tienen ellos, y todos los materiales que no tienen ellos también lo promocionamos. De hecho, en nuestras conferencias damos un video de cómo se hace un cómic desde el principio al fin, y ahí se ve Mariana con toda esa expertise cómo entinta un cartón, y se ve bastante poderoso el video, que los chavos se quedan así como apantallados. ¿Por qué? Porque pues está viendo la expertise de Mariana entintando, que no todos pueden entintar de esa manera. Entonces, no solo se hacen rayitas, ven todo muy pequeño, no solo son rayitas para por la foto esa que están criticándonos, en realidad es un boceto hecho en unos segundos, precisamente para dar la demostración de cómo ubicar los personajes en una perspectiva, en un salón, claro. Que deben saber también Clement, porque como no hace historieta fantástica o de cómic o de caricatura, que muchas veces se exageran muchas de las perspectivas o se hacen otro tipo de puntos de fuga que no son reales muchas veces a propósito para que se vea bien el cómic. O sea, cuando quieren corregir algo, también podemos corregir muchos de sus dibujos, que de verdad también hay muchos que están mal hechos, pero por el expertise de Clement se les puede decir que están padres, ¿no? Uh-huh. O sea, pero también tienen defectos. Hay muchos, ningún dibujo es perfecto, pero también hay de dibujos a dibujos. Por ejemplo, Maritza, si no le podías corregir un ratito porque está mal todo, ¿no? Pero de acabazo es igual. Pero a Clement, obviamente, es un maestrazo. Que nos quede gordo es otra cosa, pero pero de que es un maestrazo, es un maestrazo. Uh-huh. ¿Qué más? Tengo unos mensajitos. Yo también, lástima. Dice Darkinus. Lo importante no es el actor que personificará al duende, sino el disfraz. Ojalá ahora sí le pongan el clásico y no esa cochinada que le pusieron en la primera. Ajá. Y la infame burla Max Steel de la tercera. Ajá. Oye, guacho, ojalá lo hagan como ese detrás de cámaras. Como Stan Winston lo había hecho, ¿no? Sí, Stan Winston lo había hecho. Ese había quedado palísimo. Uh-huh. Y nos dice, aparte... Bueno, yo los apoyo, un pecadito vale por dos. Por algo está entre los Illuminati, se refiere a la saga de Planet Hulk, uh-huh. Donde Strange, Namor, Reed Richards y Tony Stark son los Illuminati de los... Del universo Marvel. Del universo Marvel, mandaron al exilio al Hulk, y nos dice... Que era muy peligroso. Por algo yo no los apoyo, hombre pecaído vale por dos. Por algo están entre los Illuminati. El Tony, aunque yo no justifico su participación en ese grupo, ya que todos los demás integrantes son honestos y cabales, y él no, que se rifa con las maquinarias y la tecnología, pero no es causa para integrarlo en ese selecto grupo Illuminati. ¿Dije a Doctor Strange también? Sí, pero sí. Que esa vez Tony Stark estuvo antes de Guerra Civil. Después de Guerra Civil ya no podía estar en el mismo grupo. Uh-huh. Y luego dice Tomo Francisco, sí sabemos que Marvel liga todas las películas, pero ¿dónde quedó ligado Iron Patriot, War Machine y Capitán América? No podemos decir hasta ver las películas. ¿Y cómo lo van a hacer? Sí, es que uh-huh. Todo lo que te digamos ahorita literalmente lo vamos a inventar. Aunque el Reed sabe todo. Ah, mira, ahí sí tengo mis dudas, porque está Norman Osborn. No va a salir el Hombre Araña. Mejor me cacho. Ahora, sobre la película de Robotech, es un proyecto argentino de una película non-profit, que ya se está haciendo, pero ¿qué será de bajo presupuesto y hecha por fans? Les han cedido los derechos siempre y cuando no lucren. Si buscan en la red, hallarán el sitio oficial con un tráiler muy bien hecho. Creo que ya van a estrenarla. Vale la pena, no es leyenda urbana. En YouTube igual hay videos. Ojalá. Ah, ok, está interesante. A ver qué tal sale. Tavo Francisco, la que se viene de anime es la de los Caballeros del Zodíaco, pero se sabe que será en animación 3D, pero le han propuesto, perdón, sí la han propuesto hasta el 2014. Órale. Okay. Oye, perdón, Watch, ligados ahorita, algo que hiciste, algo que leí. Ajá. Igual tú también lo leíste en el... ¿Sí lees? Sí. Que en la nueva que viene de Dragon Ball, la de caricaturas, la de la los dioses, ¿cómo se llamaba? Que viene ahora este... Pues ya se estrenó, ¿no? No, el 30 de marzo. ¿El ataque de la avenida de los dioses? El 30 de marzo en Japón. Va a salir desde la versión original que había creado Toriyama de Super Saiyan 4. Bueno, o sea, la que vimos en la serie no dijo que... No, no, no, no. Esa, acuérdense que hizo el diseño, pero él no lo... ¿Cómo decirlo? Todo lo que fue el universo de GT, él no escribió nada. Uh-huh. Nada, si son los diseños. Exacto. Y aquí es como él realmente lo había diseñado. Claro. Y también se dice que va a sacar un nuevo traje Goku. Okay. O sea, va a cambiar el clásico, porque no sabemos. Pero va a durar 3 horas el anime de Dragon Ball. ¡Ay! Claro. Y nos dice Abraham... Ah, no, ya lo dijo Abraham... Ah, no, sí, Abraham otra vez. De la película de Ghostbusters 3, puedo decirles que sí se iba a hacer el proyecto. Dan Aykroyd y Harold Ramis ya tienen un guión en el que el plot va por la nueva generación, que sería sobre el hijo de Peter Venkman y Dana, que se llama Oscar, por cierto. Y sería algo así como la nueva generación de Cazafantasmas, Ghostbusters. Ya que Bill Murray definitivamente dijo que nunca de los nunca volverá a hacer ese papel. El primer intento que hicieron para ver si funcionaba tal fue el guión que hicieron para el videojuego muy bueno para Xbox y PC, que revive la primera y la segunda película más un tinte de la posible tercera. También se vio algo de eso en Ghostbusters, la nueva generación, que no se me hizo nada mala con un cazafantasmas discapacitado. Y tengo buenas fuentes para lo que les digo. Luego les paso los enlaces fidedignos. Okay. Y nos dice Tavo Francisco, ¿ha visto los videos de Harlem Shake? Creo que se ha vuelto el baile más popular en todo el tiempo. Es la moda ahorita. Es la moda. Y de la moda lo que te acomoda. ¿Qué más hay por aquí? Nos dicen que nos aclara Manuel Cortés, que estaba hablando de Robotech. Su comentario era sobre la película Robotech. Muchas gracias, Manuel. Nos dice saludos a Oscar desde Colima. Saludos hasta Colima, que nos deslizamos por la piedra lisa. No hemos regresado. No hemos regresado. Bueno, ratito. Hicimos que era al revés la leyenda. Sí, que por cierto nos ha tratado muy bien todos los amigos de Colima. Las veces que hemos ido, porque fuimos varias para la Comic Colima, organizada por todos los amigos: Lea Orozco, Carlos Orozco, Luis Chavecita y todos. El Pinky Loco, como le decíamos. El Pinky Loco, así me decíamos, ¿te acuerdas? Que eran, pues a todo dar todos ellos, y aquí, obviamente ya son, ahorita eran unos niños cuando nos invitaron, ahorita ya son adultos. Y son señores. Ya son señores, y esperemos que hagan otra Comic Colima para ir allá. Nos dice Chaucoatl, bueno, la del Doctor Strange, lo voy a aplicar. Yeah. Sí, porque el Doctor Strange es muy pirata. Y nos dice Juan Manuel Cuevas Álvarez, he visto dos trailers de dos fan movies muy bien hechos de Kingdom Come y La Mujer Maravilla, y es una vergüenza para los estudios grandes, los fans ya las quieren ver. Me gusta su programa. Sí, gracias. Ah, muchas gracias. Hay varios películas de fans que están muy buenas, ¿eh? Sí. O sea, están bien padres. Ya, por ejemplo, hay una que sí se ve amateur, pero está mejor la pelea que la que hubo de Dragon Ball. Está muy buena, ¿eh? Nos dice Mao Segnas Hu, saludos desde Cuernavaca, buena noche para todos. Está chido el programa de hoy, ya que si están hablando de cosas como cómics. Pues aquí hablamos de cómics siempre. Mi sueño es que hagan otra película de Ghostbusters, donde saquen del retiro a Peter Venkman, que ya sería un viejo amargado, y para reunirse con Egon tuviesen que sacarlo del manicomio. Algo así. ¿Qué más? Nos dice Abraham, saludos Oscar, por cierto, desde tierras morelenses, ¿y Susi dónde anda? Pues está aquí haciendo el choro con el presidente de la asociación de Aniamia, todavía no terminan ellos, están varios proyectos que vamos a sacar, creo que ya viene, ya va a llegar Susi. Bien, aterrizando. Ya llegó. Hola chicos. Vamos a una fiesta musical para acomodarnos. Miren, esta, chamacos, confusieron para la serie Evangelion. Este es un tema antiguo de Bossa Nova, creado en los 60s. Bueno, no en los 60s, no es cierto. Fue como por los 50s. Fly Me to the Moon con... que la sacan en Evangelion. Y regresamos. No se vayan, es la número 8, Lolito. Y regresamos mientras instala aquí Susi Romero Medina Arias, la Choruguman. ¿Saluda? Hola chicos, buenas noches. Bueno, vámonos y ahorita regresamos. Gatún Media. Dimensiona tu espacio. Gatún Media. Gatún Media. Thank you. todos los lunes tienes una cita para el calambre nocturno con el mismísimo Javo, la fantasía y la ilusión a través de los soundtracks de cine y televisión para mentalidades más allá de la psicosis colectiva. Pues con una duración de 102 minutos, Toy Story 3 es la película más larga de la saga. En la película, Ken viste 21 trajes diferentes, Woody tiene 229 puntos de movimiento, Buzz tiene 215 y en total hay 302 personajes. ¿A poco no formó parte de tu historia en tu infancia? Por eso, tenemos aquí uno de los temas de Toy Story. El cumpleaños de Andy. Aquí no hay nada seguro, solo los feroces devaneos rítmicos al más clásico estilo de Código sin barras. Tu punto de encaje, lunes 10 a 12 de la noche, solo por Cartoon Media. Fuego. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos. Y escuchamos dos piezas del anime Evangelion, que es Flying Me to the Moon y Og número 1. Uh-huh. ¿No? Y bueno, regresamos con los comentarios. ¿Hay mensajes? Ah, bueno, queremos dar pues la noticia de que AniAMEAC celebró un convenio en Secretaría de Economía con la industria digital, ¿no? Exacto. Que pues va a haber muchos proyectos ya por hacer. ¿Cómo? ¿AniAMEAC? Sí. ¿Es la asociación que no está haciendo nada? Ajá, es cierto, sí. Que no sirve para nada. Sí, sí, ajá. Okay. Sí. Según dicen. No, y espérense todo lo que se viene. Ah. Está bastante padre. Y pues el presidente fue a Héctor Gallego, fue a firmar el convenio y pues de colaboración con varias empresas, ¿no? Sí, de hecho aquí se posteó algunas fotos del evento. Uh-huh. Y dice, AniAMEAC celebra la firma del convenio con algunas cámaras y asociaciones que apoyarán como aliados estratégicos a la iniciativa de la comunidad digital. Exactamente. Y AniAMEAC ahí va a estar presente todos y vamos a tener voz y voto sobre muchas de las cosas situaciones. Que se van a hacer. Dice, se firma convenio de colaboración con la Comunidad Digital México en las instalaciones de la Secretaría de Economía. Que por cierto, pues ya cuando se estén haciendo los demás proyectos que estamos haciendo de diferentes áreas, les estaremos informando. Y pero mientras tanto, pues ya empieza a carburar todo lo que se ha luchado por varios años, ¿no? Lo sembradito. ¿Qué más? Dice Dark Sirius, el profesor Javier y Black Bolt también son Illuminati. Sí, exacto. No, son personajes de acción. ¿Cómo que no? Illuminati, los que están por ahí. Y nos dice una vez leí que había un cómic o novela gráfica de los cazafantasmas, donde Peter se postulaba para alcalde de Nueva York. ¿Cómo se llama esa historia? ¿Quién la publicó y quién la dibujó? Si es que no la aluciné. No, alucinó, pero yo tenía rato, sí, muchos años. Sí, tiene yo sí vi ese cómic, pero ya tiene mucho rato. Uh-huh. Sí, hablas de prehistoria comiquera. Exacto. Esto no. ¿Hay más mensajes por ahí? Ay, no, es que acabo de ver la imagen que pusiste. Desde esto de la aventura sobre el año 5000, ¿no? Sí, los superhéroes de Hanna-Barbera. Sí. Shazam. Eso me encantaba con Kabubi. Shazam, Frankenstein Jr., Maitor, Batman, Los Imposibles. ¡Mira, Gravitania! Los Herculoides. Sí, los Herculoides. El Trio Galaxia. Sí, el Trio Galaxia. Moby Dick, Los Cuatro Fantásticos. Bueno, era la serie. Birdman. Esta serie pasaba en los 60s. Hijo. Y era. Bueno, no era una serie, sino que era un bloque de caricaturas que todavía no tenían un programa definido, sino eran como hicieron Cartoons en Cartoon Network. Uh-huh. Cuando empezaba, así hicieron esto y se llamó, aquí en México se llamó Aventuras en el Año 5000, que empezaba a las 3 de la tarde y terminaba hasta las 7 de la noche. Uh-huh. Mira, Globe Factory. Hablando de Cartoon Network, Maggie tiene una noticia de Cartoon Network. Dice Héctor Lievano, esta fabulosa No, está fabulosa la placentera, me trae gratis recuerdos, gratos recuerdos. Un saludo colectivo para todos. Sí, ay, saludos, gracias, saludos. Eso lo escribió hace en la tarde. Sí. No, ahorita. ¿Quién más? Creo que Maggie tiene algo de qué. Ay, Karin, tú tienes la culpa. ¿Yo por qué? Tú tienes la culpa, Karin, por esta enfermedad. ¿Y ahora yo qué? Por mi enfermedad. Pues nada, lo que pasa es que loquita, tú. Es una pequeña noticia que nos concierne a toda la gente, porque Bruce Timm, el productor de varias Batman Animated, para ajá, bueno, toda la el nuevo Jack Kirby de todo, todas las nuevas animaciones de DC. Exactamente, ya habló y explicó oficialmente el porqué se canceló ya Linterna Verde, la serie animada. Sí, ya explicó. Y a ver si te suena el caso, Susan Hughes. A ver. Esto se acaba de convertir en casos de la vida real. A ver, Mariana, dinos el problema. Fíjate. Mujer, casos de la vida. Justamente Bruce Timm comenta que la serie animada de Linterna Verde ha sido uno de los mejores proyectos en que él ha trabajado. Que le gustó mucho la serie. Sin embargo, que precisamente Cartoon Network la canceló porque los distribuidores de juguetes, Cartoon Network se maneja mucho por los patrocinios de los juguetes. Si se fijan en Cartoon Network, gran parte de los comerciales son de Mattel, son de Toys R Us, etcétera, ¿no? Entonces, los distribuidores, Walmart, Toys R Us, las tiendas de juguetes, cuando les dijeron, oye, pues vas a abrir la nueva serie animada de Linterna Verde, ¿no? Y dijeron, ah, espérame tantito, lo que pasa es que en el 2011 salió una película que estuvo horrible y se hizo mucho merchandise de esa película. Y se quedó que todo. Que nos lo dieron y se quedó todo, o gran parte, entonces no se vendió. Entonces, no quiero nada que ver ya con Linterna Verde, con la serie animada. Entonces, no me mandes ningún juguete. Que la canción. Entonces, nos pasó lo mismo que... Entonces, los distribuidores se negaron a recibir juguetes de la serie animada. Ajá. Y, obviamente, no había juguetes, no había ventas. Y Cartoon Network dijo, no está funcionando esto, así que muchas gracias, bye bye. Entonces, precisamente, una vez más, como dicen los fans, la serie de Linterna Verde está siendo víctima del efecto del huevo y la gallina. Claro. ¿No? Entonces, precisamente por culpa de esta película tan mala que hicieron, ya nadie quiere saber de Linterna Verde. Así es. Y echaron para abajo la serie animada, que es muy buena. Entonces todo fue por la película. Ajá, como la película fue un fracaso y no se vendió casi nada, porque de la película sí hubo bastante merchandise. Que de hecho todavía está muy rezagado en algunas tiendas. Exacto. Ese merchandise no lo tienen ahí porque no se ha... Todavía encuentras juguetes de la película. Sí, Que por cierto hay que comprarlos. No, y sí, los distribuidores cuando les llegaron y les dijeron, oye, pues tenemos merchandise de... ¿Quieres distribuir merchandise de la serie? No de la película, de la serie animada. Dijeron, no queremos tener nada que ver con Linterna Verde, muchas gracias, porque no vende, basándose en el juicio de la película. También que mal, ¿no? Que corta visión es que todo, sí, así ya hay muchos y también cuadrado, ignorancia, porque el personaje tiene añísimo, ¿no? Sí, pero imagínate, pues estás lidiando con empresarios que nada más ven números, pero no conocen ni siquiera el personaje. Exacto. No conocen ni siquiera el universo, ni conocen el medio. Exacto. Entonces no saben diferenciar, simplemente dicen, no vende, pues no vende. Sí. El interés de Internet Verde no vende. Sí. ¿No? Como los cabellitos no venden, ¿no? Ajá, no, ahí. Necesitan, yo creo que en esa parte alguien visionario, ¿no? Y conocer. Porque también están perdiendo ahí un buen negocio. Una mina de oro, literal. Internet Verde es una mina. Por cierto, exacto. Si todos los planes de Mea, si salen a la luz, es Norihiko el culpable que va a ir. O sea, porque Norihiko es, ya creemos que es espía de los trolls, Norihiko. Sí, claro, son las lenguas. No, de los Illuminati. ¿Qué más? ¿Qué más mensajes? No hay nada. ¿No hay nada? ¿Ya leíste, ya leyeron mis dos Mouse at Mass? Ya. Okay. Y oye, también otra cosa que estaban diciendo sobre la película de Iron Man, que sí va a continuar, ¿verdad? Va a haber más películas de Iron Man. Ah, no, sí, va a haber montón. Porque decían que habían de todos para 8, ¿no? Ya dijeron no, que... ya con Disney... Sí, pero dijeron que iban a haber como para 8 películas. Sí, y ya liberaron el primer póster de Avengers. ¿También? No sé si ya lo viste. No, no lo he visto. ¿Es la mano de Iron Man? No, no, creo que es ese. Creo que no es ese. Déjame terminar. ¿Qué parte de déjame engañar a Reed no entiendes? Si Reed no ha visto nada, hay que aprovechar. Hay que aprovechar porque es... Sí, en serio. Aquí tengo mi defensor. Es el calcadrete. Del diablo. Oye, pero algo que comenté hace rato, creo que no lo escucharon Susy y Oscar, que en la tercera película de Iron Man le está interviniendo J.J. Abrams. ¿A poco? En esta tercera. De Iron Man. Eso lo dijo Robert Downey Jr. Se ve padre el trailer, ¿eh? Uh-huh. ¿Ya lo vieron? Sí. Está increíble. Oye, dice Manuel Cortés que tu voz sea de profeta. No sé quién le dijo. Ha de haber sido a Rick. No sé qué estaban comentando. Sí, no sé. Y dice también otra Comicolima. Exacto. De otra Comicolima. Ah, ok. Sí, pues esperemos, pero aquí los organizadores Luis Chavecita, Carlos Orozco, Leo Orozco, pues Leo y Carlos están aquí en el DEF. Y Luis pues está muy ocupado, yo creo que en la universidad y todo su trabajo. Dice Chiaucuatl, Bill Murray no quiere hacer la tercera parte de Ghostbuster porque lo mataron en la película de Zombieland. Ah. Así que no se hagan los zombies porque eso puede pasar. Ah, ¿te acuerdas? La de Zombieland. Sí. Ya salió él. Sí. ¿Y qué más? Creo que es todo aquí. Ahora, precisamente estábamos hablando en una de las pláticas con los estudiantes. Estamos hablando de que muchas personas nos están pidiendo, pues ya que saquemos las publicaciones, ¿no? Que están esperando los cómics, pero digo, espérense tantito, estamos arando el terreno primero para poder salir con los ya con las publicaciones. Y ahorita pues nos ha ido bastante bien en esta gira Stedler. Todos los chavos luego que nos hemos dado cuenta que en las universidades están interesados en animación, en cómic, muchas veces como que no conocen los programas de televisión antiguos o ciertas referencias, y les ha gustado mucho la plática porque como que toman conciencia un poquito. Uh-huh. Para poder conocer los viejos programas del pasado, porque debes tener mínimo una cultura del entretenimiento, ¿no? Si te vas a dedicar a animación, claro, o a cómic, pues también debes tener ciertos conocimientos del pasado. Les preguntábamos que cuántos veían Big Bang Theory. Y casi en todos los que hemos ido ahorita de... Muy poquitos. Los maestros levantaban la, sí, mano. Los más grandes, pero los chavos no conocen absolutamente nada. Porque no se les hace gracioso porque... No entienden porque hay muchas referencias a, sí, series de televisión y a todo esto. Pero también sabes que veo que... como que están en su mundo de estudiantes... Pero no se dan cuenta que tienen que informarse, tienen que investigar, tienen que estar al tanto de lo que se hace, ¿no? Por lo menos, si no de todo, por lo menos de series que están pegando, por ejemplo, o no sé, todo lo que está moviendo en el medio del entretenimiento, ya que sí deberían de tener un poco de noción de eso. Hemos estado viendo que mucha gente ya también está perdiendo la capacidad de asombro. Sí. Ya no hay programas como los de antes. Mucha gente nos critica de que eso es estar en el pasado, pero no es cierto. Simplemente los intentos que han hecho para hacer programas como del pasado han sido muy buenos, pero también la gente que maneja toda la mercadotecnia y todo eso quita todo. Programas que antes se hacían en México como Ensalada de Locos, Los Poliboses, la Academia de Ambrosio, Los Hombres para el Billo, o sea, varias cosas que se hacían, ya no se hacen ahorita, ya es puro reality show y puras groserías y todo el rollo. Entonces como que hay que rescatar todo eso para para volver a hacer programas de calidad, que en su momento, pues a lo mejor ahorita los ven y son tan maluchotes porque las escenografías están de cartón y todo ese rollo, pero eran, tenían feeling, tenían otro tipo de conocimientos. Sí. ¿No será también que no hay una cultura de recordar el pasado? ¿No será también que, no sé, como que aquí no estamos acostumbrados, por ejemplo, simplemente en la casa, ¿no? Que a lo mejor no te interesa lo que tu abuelo tenga que decir, uh-huh. o lo que tenga que contarte, o si te empieza a contar, ay, no, qué flojera, ¿no? Ya va a empezar con sus cosas y está tratando de transmitirte algo que él vivió en esa época, ¿no? Exacto. Entonces es así como que medio feo el asunto. Parece mentira, pero cuando es un extraño y escucha a un anciano de otra familia o de contar, uno se interesa más que los propios familiares. Eso pasa, qué raro. Sí pasa. Como la experiencia que tuvimos con Mincho, ¿te acuerdas? Sí. Mincho es uno de los deportistas de la época de los años 20 que levantó el deporte en Cuba. Él fue el que inyectó que los cubanos subieran mucho en deportes. Y se vino a México con la CONADE. Sin embargo, lo ves en una oficina, ahí sin hacer nada. No lo dejan hacer nada. La política ahí entre deportistas y todo. Y es una persona que te está contando su historia. Ahí nos quedamos pues varias horas con él. Nos enseñó sus fotografías. Todo. Y él es de dónde, de... Ay, no me acuerdo. De Polonia, de... Creo que sí. Ucrania. Y nos enseñó sus fotos cuando se aventaba los clavados. Porque él practicaba muchos deportes. Uh-huh. Era pentatlón. Y sus medallas y todo, bien orgulloso. Y fuimos con Oscar Mendiola, nuestro único campeón mundial de taekwondo, desde el 1980. Y nos mostró con él pues muchas cosas ahí en la CONADE. Que la verdad dice, pues nadie quiere hacer caso. O sea, todo el mundo hace sus sistemas, pero no hay una disciplina. Lo mismo pasa en el dibujo, en el doblaje, en muchas cosas. Todo se está perdiendo porque los nuevos chavos ya no quieren encontrar algo así, ¿no? Fíjate que algo que a mí me llama la atención, hay algunos chavos que definitivamente, obviamente hay... no estoy generalizando, pero hay muchos chavos que sientes luego como que ya crecieron. Uh-huh. y es muy muy evidente, ¿no? la sensación, y le dice, y si les preguntas, no, pues es que qué te apasiona, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué escogiste la carrera que escogiste? ¿Fue nada más así como que pues porque tengo que escoger una? ¿O porque realmente te gusta, amas lo que haces y te apasiona, ¿no? O sea, eres artista, eres un creativo, ¿no? Entonces yo creo que esa parte, igual lo que dices, ¿no? Esa parte de gusto, de que realmente se te haga la piel chinita por algo que estás haciendo, como que también se ha perdido, como que llega en algún momento de la cotidianeidad, uh-huh. en donde haces las cosas por simple inercia, ¿no? Por cumplir con algo, por darle gusto a alguien, por X, pero no realmente porque estés convencido. Y que ames lo que haces, ¿no? Fíjate, me tocó a mí este caso de varios compañeros cuando empezábamos en diseño gráfico, que se metieron unos por evadir materias como las matemáticas y otros por simple flojera. Sí, exactamente. Sí, así pasa. Igual en mi época, uh-huh. había muchos que era porque era lo más fácil. Ándale. Pero en realidad... No es fácil, no es tampoco. Dice Martín Bueno. Hola, Martín. Hola, Martín. Saludos, Martín. Sí, saludos, Cartoon Media. Excelente programa. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Martín. Gracias, Martín. Por escucharnos. José Luis Jardón, buenas lunas, cabunes, llegando. Gracias. Hola, saludos. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenido. Entonces ya no va a haber otra temporada de la serie animada de Linterna Verde. ¿Y qué saben de si habrá otra temporada, la tercera de los Caballeros del Zodíaco Omega? Así es, no va a haber más Linterna. Se acaba esta, dos semanas. Dos semanas. ¡Yay! ¡Dios mío! ¿Y de los caballeros del Zodíaco, tú, Río, que eres? Depende de los japoneses. En Japón está pegando. Sí, no, ahí así la continúan. Yo creo que sí va a haber otra. Sí. A ver, tú, Norihiko, haz honor a tu nombre. ¿Qué sabes de eso? ¿De caballeros del Zodíaco? Sí. ¿O sabes nada más de los dibujantes de Monterrey? Yo me quedé con la serie clásica de los caballeros. Oye, la que sí está Otaku de antes. Una que sí está pegona, la que sí está pegando y que estamos viendo es Arrow. Arrow, está buena. Ah, sí, está muy buena. Se están apegando bastante al cómic. Sí, está muy buena, la de Arrow. También la de Touch, se las recomendamos mucho. Increíble. La de Fringe, véanla. Sí, ya vi, ya terminó. Pero véanla. Está muy buena. Pues hay muchas series que... vamos a ver la de Following. De Following. Sí. Y también hablando de cosas viejitas, estamos viendo El Gran Chaparral. Se lo estamos pasando a los nuevos cabules. No es viejita, es atemporal, porque es atemporal. Esa serie está genial. Sí, es una superproducción. Que de hecho vi el Henry Darrow recientemente en el trailer de una película que creo que es de bajo presupuesto, pero que tiene que ver con el oeste. ¿Sí? Pero no creo que no de Gran Chaparral, sino de otra cosa. Pero se leí. Yo la última vez que vi a Henry Darrow en una serie fue en Star Trek, en Voyager. Sí, salió de, creo que de Vulcano, ¿no? No me acuerdo. Sí, salió de Vulcano. ¿Sí? Sí. Sí. Dice María Trejo. Hola, Mari. Mari. Hola, saludos. Hola. Dice, hola, Cas, tarde pero segura. Saludos. Esto, por un momento creí que volaba, el viento está tremendo en Querétaro. No, pues, acá también. Oh, acá también se saltó. Si te pones una sombrilla serías Mary Poppins. Sí. Con el viento. Dice, les mando muchos saludos a todos, estamos escuchando. Muchas gracias, Mary. Hola, saludos. Hola, saludos. Saludos. ¿Qué más, guachín? Nos dice Ador Pegasus, buenas noches, Convengers. Generalmente entro solo los jueves esotétricos, pero esta vez entré para saludarlos. Oscar, veo que pones muchos comentarios de tus trolls. Solo debo decirte que por una payasada que te haga cada troll, recuerda que hay 5 personas más que te apoyan. Así que ánimos. Gracias. Nos dice Su, alguna vez mi papá y yo pensamos, cómo sería la película de Esquina Bajan. Y hay lugar parados. En la época actual, entonces nos dimos cuenta de que traerla a la actualidad sería con puras groserías y albures de baja calidad. Entonces siempre nos ponemos a ver lo retro en la actualidad y se pierde muchísima esencia, tanto en español como en inglés. Ajá. Como cuando hicieron los Duques de Hazzard. ¿Quién dice? Su. O por ejemplo la película de Astro Boy que le encantó a Oscar. A mí en lo personal me gustó mucho. A mi papá que la vio y que él vio la caricatura no le agradó, y la serie pues a ninguno nos gustó porque ya parecía más Mega Man que Astro Boy. Yo siempre he pensado que la modernidad yo siempre he pensado en la modernidad, pero hay cosas que prefiero que sean un buen recuerdo. Es como si de repente dentro de unos 50, 60 años alguien decide revivir a Karmatron y no se apega a lo que Oscar escribió originalmente. Sí, pues hay que cuidar las esencias de los personajes, ¿no? Sí. ¿Qué más? Es todo. ¿Tienes algo más por ahí, Su? No, ahorita no. ¿No? Pues dice Greco, perdón. La nueva película de Battlestar Galactica también es una muy buena continuación de la serie de Caprica. Sí. Bueno, esa de Galactica no la hemos visto, ¿eh? Esa sí, tenemos que... hay que verla. Tenemos que verla, esa sí. La que sí vimos fue la de Battleship. Sí. Sí, la vimos. Y nos dice Greco, perdón, soy Manuel Cortés Pizario. Ah, ok. Saludos. ¿Estás siendo el infiel al Facebook? Dice José Luis Jardón. Ok, gracias. De Nankius. También otra película que dicen que van a sacar. Bueno, dice cuando estuvimos con una persona ahí especial de la distribuidora, que la del Llanero Solitario va a marcar época. Según wow, sí, está increíble. Que esté buena. Nada más que muchos dicen que va a ser protagonista, obviamente, Johnny Depp, pero se ve padre. Yo creo que él cuida mucho los detalles y creo que va a estar equilibrada. Espero que sí. Sí, esperemos que sí. Y con esto... También apenas vimos, perdón, Mike. Tú. También vimos la, no la habíamos visto en el cine, la de James Bond. ¡No! ¡Skyfall! Está increíble, Skyfall. Está muy padre porque hacen un homenaje increíble a los James Bond. Los 50 años, sí. Sí, muy padre, se las recomendamos. Increíble película. Uh-huh. Sí, siento que me acordaste de Skyfall. Me había leído en algún lado y creo que Rick también. que en, el, en esta entrega de los Óscares se iban a se iban a también a utilizar a los antiguos actores de las películas de James Bond, y que habían llamado para esto a Pierce Brosnan, pero le, según lo que leí, que Pierce Brosnan no quiso ir porque sigue enojado con los productores porque le quitaron el papel a él de James Bond. Según él, él dice que todavía podía ser este James Bond. Sí, pero lo que pasa es que creo que, según tengo entendido, porque yo soy fan de James Bond, James Bond no es porque los quiten porque ya no sirvan o porque estén viejos, sino porque tienen un determinado número de películas que hacer. Ajá. Y cambian a otro nuevo James Bond. Ajá. Era como que una moda. Como el Doctor Who. Sí, sí, así lo han hecho. Sí. Por ejemplo, Sean Connery podía haber seguido siendo James Bond, aunque lo revivieron después en una película chafa, ¿cómo se llamó? Nunca digas nunca jamás. Nunca digas nunca jamás, que salió Bárbara Carrera, la que sale de Canasta de Barro del Centenario. ¿Y sale Mr. Bean? Mr. Bean también, es cierto. Pero fue muy mala esa película. Ah, no sé. Te digo, siendo de James Bond. Y por eso en los Óscares pusieron a Halle Berry, que por cierto va a regresar como Storm en la que viene de X-Men. ¡No se vale! Oigan, chamacos, ustedes no han visto la de James Bond, las viejitas, ¿verdad? Yo sí, pero no me acuerdo. Ya no me acuerdo. ¿Todas? Pues, ¿todas? ¿Todas? ¿Todas? ¿Todas? ¿No? Connery nada más he visto. ¿Cuál? Todas no, pero sí. ¿En dónde fue que salió un cocodrilo de plástico? En Octopus, ¿no? ¿Es Octopus, sí? ¿Con este? Sí, no. Sí, sí. ¿Sí? No, el cocodrilo de plástico es Tottenborg, por ejemplo. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Es con Roger Moore. Sí, que se metió con Sean Connery. No, pero bueno, hay una donde se mete una fortaleza, ¿no? Un castillo, y se mete supuestamente. Sí, porque yo quiero volver a ver las películas de James Bond viejitas, porque hace siglos que no las veo. Y el satánico doctor, ¿no? Sí, yo vi esa, la de La espía que me amó. Sí, con amor. Goldfinger. Los diamantes son eternos, son muy buenas, es muy buena la película. Algo ya viejita para muchos, pero hay que verlas. Obviamente, los nuevos que han visto las películas nuevas, pues van a decir, ¿qué es esto? No, es que son clásicos. Son clásicos. Y fíjate que en esta de Skyfall le hacen tributo a muchas cosas de las películas antiguas. El coche está increíble. Como la Enterprise, ¿no? Como el Halcón Milenario. ¿Qué más? No. ¿Tienes mensajes, U? ¿O estás viendo tu internet? No. ¿Verdad? Tú, ¿cómo te llamas? Guachito Sandoval, ¿que por qué estás haciendo esas caras tan feas? Se me está pegando el párpado. Si siente comprar las botas al guacho, si no nos van a decir los pros, que así como no operamos al Tona, dicen, ¿por qué no le compran las botas al guacho? ¿Qué más? No estés haciendo caras tan feas, guacho. No, si estaba normal, no está haciendo nada. Ándale. Nos dice Abraham, por cierto, ahora que comentan sobre Astro Boy, recuerdo que en el programa pasado, Oscar comentó sobre otro similar llamado Marte, y yo recuerdo de niño haber visto Marte, después Júpiter, no es cierto. En la primaria me apodaban así por el anime, y siempre creía que Astro Boy era Marte. Dado que Oscar es ilustrador oficial de Astro Boy, podría aclarar ese punto en el que veo, conozco muy poco, y estoy confundido, gracias de antemano. Lo que pasa es que Marte era un personaje que diferente completamente, solo pero tenía un look muy parecido. Perdón. Sí, lo que pasa es que en Japón también ceden los derechos para hacer sus personajes. Entonces creo que esa de Marte, según tengo entendido, es la versión coreana de Astro Boy. Entonces tiene ciertas cuestiones. Es como su Shazam. Ándale. Superman, sí, y Shazam. Ándale, tenía su capa, le pusieron una hermana, que la hermana ya no era chiquita, era grandota. Pero todos los personajes salían ahí, nada más que manejaban la historia diferente. Y creo que de Dragon Ball también la hicieron en China. Uh-huh. Y también fue un tratamiento totalmente diferente, aunque los personajes son los mismos. Claro. Por ejemplo, otra la de Astro Boy, las viejitas, cuando las veíamos en el canal 5 en los años 60, el doblaje era puertorriqueño, no era de aquí, sí. De y eran del clásico, que eran como 5 actores nada más, que hacía Bonanza, Astro Boy, uh-huh. Muchas series, pero se volvió tan clásico que ya si le cambiaban el doblaje no te la creías, ¿no? Pero ahí en especial la de español, la de Puerto Rico, es cuando hacían en las pisadas de Astro Boy como... ¡Ay, sí que sonaban! ¡Ándale! Entonces se volvió muy clásico entre toda la gente. Todos decían, ¡ay, el muchachito ese que camina y que se oyen los ruiditos cuando camina! Uh-huh. Astro Boy se volvió muy importante en esa época, junto con Ultraman y el Hombre de Acero, y Marino y la Patrulla Oceánica. Entonces, pues también en esos tiempos había manga, y había mucho manga, más que ahora, a nivel de televisión abierta, porque no solo transmitían caricaturas japonesas, transmitían series en vivo de japonesas, como son Ultraman, Monstruos del Espacio, La Señorita Cometa, Robot Gigante, Los Agentes Fantasma, Príncipe Dinosaurio. O sea, había muchas series japonesas en ese tiempo, y ahorita, pues, esa de Los Agentes Fantasmas era increíble. ¿Qué más? Sí. Fíjate que ahora en el evento de Angoulême, Festival de Angoulême, ¿es el mismo nombre? Angoulême, ¿no? Pues van a festejar el 40 aniversario. En su 40 aniversario van a homenajear al gran Uderzo. Padre de al gráfico de Asterix y Obelix. Exacto. Y obviamente están luchando por apoyar al cómic o a lo que son los TVOs. ¿No? La BD. Exacto, pero van diciendo. ¿Pero qué? Es que Europa está siendo invadida por manga. Sí, está siendo invadida por el manga, como a todos lados. Sí, qué bárbaro. Desgraciadamente, no por el manga, porque nos gusta mucho el manga. ¿Sabes qué, Lori? Regrésate a Monterrey. No queremos aquí. No, que llegué para quedarme. ¡Híjole! No queremos japoneses aquí. Que se vaya. ¡Hijo, man! Me han decidido el tamaño. Fíjate que sería poco sorprendente. Sí. Sería interesante platicar con un mangaka de allá, o con, no sé, con alguien involucrado en los cómics japoneses, desde su punto de vista, como en esta invasión, ¿no? Hacia pues nosotros hablamos con Japón, Osaki. Hacia el mundo. Nosotros hablamos con Osaki y ellos lo ven como normal. Ellos lo ven... seguramente se han de sentir muy orgullosos. No, pero no solo se sienten orgullosos. Aquí es una cosa que yo sí no me gustó mucho. Siente que eso es lo que debe ser. Que el manga invada a todo el mundo porque es su arte. Sí. Wow. O sea, no lo ven como, bueno, qué padre que está triunfando. No. Sí lo ven como una cuestión de que así debe ganarle al cómic de todo el mundo. Y de hecho, realmente toda esta invasión que se puede decir de hasta los 90s, fue como que mera consecuencia nada más de que existen las series y han pegado. Ahorita ya hay un plan, ¿no? Todas las embajadas y las asociaciones, por ejemplo, aquí en México se me enteraron de las asociaciones de cada estado. La de Aguascalientes. Tienen la orden de difundir el manga, ¿no? Sí. Y estar presente en las convenciones. Es que no solamente el manga, ya tiene años que están ellos luchando por difundir su cultura. Claro, pues nosotros estamos... Y entre esos está el manga. Estamos con el gobierno de Aguascalientes y con la Sociedad Japonesa de Aguascalientes. Eso es lo que quieren, que de Aguascalientes salga el manga de México. Sí, allá en Monterrey también tienen ese plan. Sí, okay. y Osaki, que es una muy buena persona, nos decía, porque yo decía, cuando estábamos dando una conferencia en la Gestal de Jalapa, estaban la mitad japoneses y la mitad nosotros, que éramos los cabones. ahí dimos una conferencia en conjunto, y vimos lo que era el cómic mexicano y el cómic japonés, cuáles eran las ventajas, y ellos se sorprendían de por qué no había cómic en México, ¿no? Y digo, porque ustedes son más ricos que nosotros. Y dijo, ¿cómo está eso? Sí, es que ustedes literalmente tienen los recursos para hacer el cómic. Aquí hay que buscarlo por todos lados. No existe una cultura de que el cómic pueda servir para cuestiones informativas. O sea, antes sí la había, pero hubo un bache que acabó con todo. Y ahorita los nuevos empresarios no creen en el cómic. Y aparte, ellos nos decían que nadie puede hacer manga. Que yo estoy totalmente de acuerdo con él. Porque es una cuestión cultural. Es una cuestión como si tocaran mariachi los japoneses. Lo pueden hacer muy bien, porque los japoneses hacen bien todo. Así, pero les falta el feeling. Claro. Igual que a nosotros nos falta el feeling para hacer manga. Claro. Podrás dibujar muy bien, pero no le llegamos al feeling. Sí puede ser un buen dibujo, pero el feeling no. Esto es cuestión cultural. Entonces, nos decía que Ellos literalmente creían que todo el mundo debía aprender a hacer manga para que invadieran, literalmente. Para que se propague. Se propagara. Y digo, oye, pero también nosotros estamos luchando por nuestro cómic mexicano. Y ahí como que se voltearon y, ¿cómo? Sí, estamos luchando por nuestra propia identidad, no podemos ser japoneses. Y se quedaron pensando así como, no lo habían tomado como... como en cuenta, ¿no? O sea, no pensaron que le íbamos a decir eso en una conferencia con los japoneses, pero es que no sabían que estaba Kamui ahí. Por eso vino Osaki. Osaki, que es curador. Vino al estudio. Decía, palabras sabias, en hombre joven. ¿Cómo era un joven? Algo así decía. ¿No? Alguien tan joven decía. Ajá. Pero... joven porque no sabía mi edad, pero pero a lo que voy es de que cuando vino aquí al estudio fue muy padre porque él es curador de museos allá en Japón, es una eminencia, es un crítico de arte. Él tiene una exposición de la Segunda Guerra Mundial sobre la bomba atómica y todo, y ha hecho muchas cosas muy importantes en Japón, y dice Jalapa, voy a visitarlos, con el poco español y el poco inglés que sabía. Y nosotros, bueno, pues qué onda. Y nos habla por teléfono, estaba en el metro Rosario él solo. Ya se había venido él solo así, para ver cómo llegaba. Y nosotros, espérate, y colgó. Y nosotros, espérate, no juegues. No nos dejó darle la dirección. O sea, tenía la dirección. Súper aventado. Pero le íbamos a decir cómo, o íbamos a ir por él, más bien, allá al metro. Que no está cerca de aquí, pero íbamos a ir por él. Y el condenado llegó. Independiente, es como llegó. Sí, como el borra, ¿no? Dice, taxi seguro, decía, ¿no? Y estuvo aquí y pues llegó como a las 2 de la tarde y pues lo íbamos a invitar, bueno, lo invitamos a comer, pero para que, porque estaba cansado y todo. No, quiso entrar para ver todo lo que hacíamos, el estudio, vino a visitar cada segmento del estudio donde trabaja cada quien, en sus respiradores y sus trabajos, y hasta las 5 comimos. Súper interesado. O sea, sí. Él venía a informarse y a ver qué era lo que estaba. Sí, no venía a comer, sí. Venía a informarse. Y decían, oye, pero es que aquí nosotros somos más descuachalangados que ustedes. Vamos a comer, ¿no? Entonces ya, ahí accedió. Hasta le festejamos su cumpleaños. Le festejamos su cumpleaños y le festejamos. Sí, imagínense un japonés con puro loco. Eso le admiró, ¿verdad? Sí. Y luego también, ¿sabes qué otra cosa le admiró que nos los dijo? Lo llevamos hasta donde se estaba quedando aquí en México. Estamos nosotros en extremo de la ciudad, hasta Miramontes. Uh-huh. Entonces, pues es un tramo largo. Y dice, en Japón nunca te harían eso. En Japón sí somos muy amigables, pero nunca te ayudaríamos a llegar, pero no te llevaríamos en coche hasta el lugar donde... Y menos tan lejos. Tan lejos. Esto es sorprendente. Es una atención muy latina, muy mexicana. Que vean que nosotros somos mejores en ciertas cosas, ¿no? Así le dijimos. Claro, y se reía. Digo, no, el chiste es combinar nuestras culturas, no invadir, ¿no? Claro. Culturalmente. Y nosotros somos descuachalangados, ustedes son muy disciplinados y muy... Uh-huh. Pero también les falta el descuachalangado de cierta manera, ¿no? Uh-huh. Porque también así podrían ser pues más cosas. Y estábamos hablando de eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El balance entre las dos culturas. Entre las dos culturas. Y dice, porque también le platicamos sobre todo el rollo que estábamos haciendo con Aguascalientes. Y todo lo que se está haciendo también con otros estados. Y pues estaba muy contento. Dijo que iba a venir y que cuando fuéramos a México nos recibía. Cada turno a Japón, cuando fuéramos allá, nos iba a recibir con los brazos abiertos. Pero pues danos lana y vamos. Qué barato. ¿Y qué te ríes, bombilla? Oye, un comentario sobre esto, así como lo comenta sobre esto. Por eso también pienso que, por ejemplo, Moebius, cuando leí algo de su biografía, que no sé si sea así como lo dijo él, que en un principio Él fue a Japón y vio el trabajo de manga de Tezuka y de otros autores, que se volvió fan de ellos, y que él empezó a promover mucho el manga en otros países. Sí. Pero en las últimas fechas, de sus últimos años, él empezó a hacer todo lo contrario. Sí. Y yo pienso que también fue por este lado, por esta parte de que está bien que el manga sea conocido por muchas personas, pero que tampoco sea... sobre cultura? Sí, no sobre el que suplante pues a la que es el trabajo de los de la cultura base de cada país. Sí. Porque según lo que leí, que en los últimos años Moebius empezó a no a despreciar, sino a estar en contra del manga. Sí, como nosotros. O sea, no es que estuviéramos en contra del manga en sí, porque nos gusta mucho, sino de la invasión. Sí. Pero no tanto la invasión que viene. Es el exclusivismo de los fans. O sea, los fans que se vuelven japoneses, que hasta se cambian el nombre, a mí en lo personal la verdad me cae muy mal. Porque pierden su identidad. Sí, puedes disfrutar. Yo disfruto Astro Boy, disfruto Dragon Ball, disfruto todas las series. De hecho, son parte de mi infancia, influencia. Me gusta mucho la cultura japonesa, me gusta visitar. Pero cuando ya algo sobrepasa el fanatismo, es cuando en realidad ya empiezas a hasta te cae gordo. Yo soy fanático de los Beatles, pero cuando alguien más empieza a sobrepasarse en ese fanatismo, aunque me gusten los Beatles, me cae gordo. Sí. Pero fíjate que hay preocupación en muchos áreas o aspectos. Eso le llaman democracia cultural, algo así, que no puedes perder tu identidad, porque eso es lo que te identifica como país, sí. ¿No? Y aparte, ahí viene lo que decíamos desde un principio y lo que siempre hemos comentado. El que no conozcas tu pasado y tus raíces, precisamente te coloca en un lugar incierto. ¿Por qué? Porque buscan de repente los jóvenes identidades a lo mejor equivocadas. Desgraciadamente, cuando no te conoce a ti mismo y entra a otra cultura, adoptas lo malo, en lugar de adoptar lo bueno, dices, bueno, si te vas a sentir realmente japonés, ¿por qué no te disciplinas como ellos? Exacto. ¿Por qué no eres honorable como ellos? Uh-huh. ¿No? Uh-huh. ¿Por qué nada más lo malo? Exacto. Por así decirlo. Y malo porque lo tergiversan. A lo mejor, como no entienden porque es cultural, ellos no entienden según su capacidad de entendimiento, según tu cultura y muchas cosas, ¿no? Y además hay una cuestión. Agarran un tonito, no te ven a los ojos. Sí. Un tonito como que hablan todos igual, es así como muy muy raro. Sí, entonces no hay ni siquiera dijeras, bueno, que estás adoptando realmente esa cultura, adóptalo bien, no nada más juegues, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Se cambian hasta el nombre, entonces ahí hay una deficiencia muy grande interna. Uh-huh. Sí, por ejemplo, esto... Igual me salgo un poco del tema sobre el manga, pero pues tiene que ver con tus raíces, ¿no? Uh-huh. Aquí en México sabemos que a mucha gente no le gustó la película de Avatar, ¿no? De James Cameron. Uh-huh. Y dicen, ay, no, que eso ya está muy trillado, eso es de Pocahontas, eso es plagio del plagio, no sé qué. Pero perdón, la historia, los mexicanos nacieron gracias a esa historia. No sé si conozcan la historia de Gonzalo Guerrero. Uh-huh. Es exactamente lo mismo que pasa en Avatar. Exacto. O sea, la película de Avatar trata sobre la vida, casi la vida de Gonzalo Guerrero. Uh-huh. Entonces, pasa en las películas, pasa en la vida real, ¿no? Es Fanguli, la historia de Santo Cristo es la misma. Más que la de la que acabas de mencionar, ¿cómo se llama? Pocahontas, es Fanguli. Realmente es la misma. Pero fíjate que estaba leyendo que hay una persona que trabajaba junto con James Cameron y le presentó tres proyectos, entre ellos una hacer una película en donde unos mineros intentan, o unas personas, no me acuerdo, llegan a unas minas e intentan destrozar todo ahí por el oro, no sé, y destrozan toda la naturaleza, y uh-huh. obviamente los seres que viven ahí protestan. Sí. Y de repente esta persona lo demanda a James Cameron, porque dice, es que es mi historia, nada más que ubicada en otro medio ambiente. Pero pues no puedes registrar. Es que eso es muy común. Es como ciertas personas que quieren registrar los colores, ¿no? O sea, no pueden utilizar los colores. Aparte, esa situación es muy común. Y perdió a esta persona. Perdió, sí. Exacto. Le dieron la razón a James Cameron. Exacto. Pero es que aparte, la base de su historia es la base de muchas. Sí. No descubrió el hilo negro, ¿no? No, la actualizada. Sí. Star Wars es también una historia en el oeste, o una historia en la Edad Media, ajá, pero en el espacio. Ajá. ¿Qué más? Dice José Luis, digo, Juan Manuel Cuevas. Hola, Catunes. ¿Qué saben de la película Robotech Live Motion? Ah, ya lo dijimos. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, sí. Okay. Pero por las dudas, son los argentinos que lo están haciendo con sus propios medios. Se ve muy bien. Y le dieron les autorizaron a hacerlo con los derechos siempre y cuando uno lo explote. Exacto. No le saquen dinero. No le saquen el billuyo. Y desde Londres, Guadalajara, nos escribe el Chiva Mayor, José Luis, y nos dice, familia Kabul, buenas noches, acá reportándonos desde Londres, Bere Miranda y el nuevo integrante de la familia, Luis Asek. A mucho orgullo, un hombre que a mí siempre me ha gustado como las Chivas del Guadalajara, y a mi esposa le agradó mucho. Un abrazo a todos y gracias por los buenos deseos. Después les llevo los puros de chocolate y aguache, su playera de las Chivas. Oiga, muchas gracias. Felicidades por el nuevo chamaco. Sí, y muy bonita. Sí, y por ponerle el nombre de Luis Sasek. Muy bonita combinación. Ya llevo 50 niños con el nombre de... 50, sí. Wow. Más los que se acumulan. Más los que, y hay 5 Canilex, 50 Sasex y 3 Lisex. Wow. ¿Qué sabes? Bueno, que sé. Richo Visita dice, gracias Manuel, por el momento no tenemos planes, aunque tenemos una página aquí en Facebook de la Comic Colima. Sí, nos está escuchando Luis. Hola. Sí. Saludos Luis, pues esperemos que la hagan de nuevo para ir a comer, ¿cómo se llaman? Las, maracuyás, y hacer guerra de maracuyás como lo hicimos la otra vez. Dice Juan Manuel Cuevas, el error de Ghostbusters 3 es que no está escrita por los escritores originales. Los actores Dan Aykroyd y Harold Ramis. Harold Ramis se dedicó a hacer muchas películas, también de esas románticas y de humor ligero para Hollywood. Yo con lo que me quedé es que ellos sí estaban trabajando en eso. Son ellos los que están trabajando en ello. Sí, pues espero. Dice Chiao 4. Ya ni Messenger Z, ¿cuántos doblajes tuvo? Sí, también eran los mismos, Hola, cogí. ¿Cómo hablar? Hola, cogí. Y Hernán dice, buenas noches, cabunes. Hola. Ya algo tarde, pero desde hace un rato escuchando. Buen resto de programa. Ya supimos, Hernán, por andar de burlón. Ya ves, ya te pasó, ya te enfermaste tú también. Sí. Saludos. Saludations. Que te mejores. Dice José Luis Jardón. Oscar, Ultraman y Ultra Seven, ¿eran una sola serie o eran series distintas? Eran dos. Eran series distintas. Se supone que... Pero hacían crossovers. Sí, pero era increíble. Lo que pasa es que te recomiendo que veas las películas de Ultraman, la saga de la hermandad Ultra, todo lo que son como 8 películas, pero la serie, solo llegaron a México Ultraman, el viejito primero, Hayata, después llegó Ultra Seven, cuando quitaron Ultraman, porque se murió supuestamente, pero no es cierto. Y un Ultraman, creo que Ultraman Taro, Ultraman Jack, creo que son los que llegan, pero no fueron muchas muchos programas, porque nuestro expresidente Luis Echeverría Álvarez quitó literalmente Kung Fu, quitó Ultraman, quitó Astro Boy y quitó muchas de las caricaturas japonesas y películas por violencia. Y los pusieron, cuando quitaron el Kung Fu, pusieron al Hombre Nuclear, quitaron todas las caricaturas de Astro Boy, las japonesas, y pusieron por las de Hanna-Barbera. Entonces, de ahí para un espacio muy amplio que no se conoció, la generación de los 80s no conocieron Ultraman ni Astro Boy, solo lo veían como recuerdos por sus padres. Pero esa serie de Ultraman y de Ultra Seven era increíble. Era increíble. Oye, increíble. Y así, un poco friki. ¿Te acuerdas del final de Ultraman? De la transición de Ultraman a Ultra Seven. Ajá. Entre los fans, Muchos consideran que el segundo Ultraman en salir, de cierta manera, no fue Ultra Seven, sino Sophie. Ya ves que sale al final. Ajá. Sí, pero... pues, no más este... Lo que pasa es que manejaban... eran muchos Ultramanes, pero muchos Ultramanes llegaron dos. Sí. Porque en Japón sí estaban todos. No, llegaron tres. Tres filmes del Jack. Sí, de hecho, de lo que de Ultraman, Ultra Seven y Ultra Jack, hay varios episodios en YouTube con el doblaje original. No, bueno, me refiero a uno último que trajeron los productores que traían a los Power Rangers, que no funcionó porque lo traían los de los Power Rangers. Exacto, exacto. Y también hubo un Ultraman australiano que estaba bien chato. Ah, sí. Uh-huh. En la época de los 80s, ¿no? Que en vez de... australiano. ¿Sí? Sí, que en vez de tener este, por ejemplo, el... ¿cómo se llama? El objeto de poder. El objeto de poder. Bueno, tenía una, pero como un collar, pero que lo voltaba. Sí. No, pero aparte de los efectos especiales eran bien chafones. Cuando en realidad los padres de Ultraman, uh-huh, a pesar de las maquetas que dicen que estaban horribles y todo ese rollo, y los monstruos de plástico, las peleas de Ultraman que se veía pesado, pero también ágil, cuando cae al piso y las peleas que sea de karate y todo eso, eran padrísimos. Y aparte los sonidos, ¿no? Cuando le pegaba al monstruo, desde en esa época se veía que era de plástico todo, sí, pero la ilusión de los niños de ver que... capaz que tenía corazón, y sigue teniendo corazón. Les recomendamos la Hermandad Ultra, que las pueden pues encontrar luego por internet, ¿no? También. Sí. Y también la de... ¿cómo se llama? Es una introducción de unos niños que están esperando que van a estrenar el primer programa de Ultraman. Uh-huh, está padre. Está padrísimo esa porque hacen todo un simbolismo y los niños que cuando crecen son en realidad eran Ultraman, pero no se acordaban. Uh-huh. Está padrísimo, ¿no? Y aparecen todos los Ultramanes ya grandes y siguen ahí. Es lo que me gusta de los japoneses. Conservan sus personajes, sus psicologías. Y sus actores. Y no las cambian, como los gringos. Uh-huh. Estoy hablando bien de tu raza. Que consten. Sí. Y nos dice... hasta... Dracos. Esta animación está... Esa animación es que estamos poco molestando a Lorijico para ver si se regresa a Monterrey con cabazos. ¿Qué tal si funciona? No, ya llevo más de un mes aquí, ¿no? Ya, sí, es que... he hecho raíces. Espérate. La vez pasada estuve 4 meses aquí. Voy a romper mi récord. ¡Hija, güey! ¡Oye, se ve bien, yo! ¿Qué más? ¿Qué más, guacho? Pues nada, mira, nos dice el viejos. Esa animación la produjo Maximina en el 2012 y es una miniserie estilo episodios. Sexy. Que en conclusión hace una película de aproximadamente 90 minutos y prometen a Don Valder y a Blue Ray. Hijo. Y dice Greco, las pueden encontrar en el canal de YouTube de Machmina. De Machmina, perdón. Ah, la nueva de Bastard. Sí, exacto. ¿Quién es Manuel Cortés y Sayo? Sale. Y luego dice de lo que comentaban del Face: es que en el Face se tardan más en leer los comentarios y como estoy escuchándolos, pues por el cel. Me cambié al Messenger. Bueno. Luz de Luna, saludito chicos, de lo que se han perdido. Galáctica les va a encantar, tiene un super mensaje y el final, wow. Sí, la vamos a comprar la película. La serie. La serie. ¿Battlestar Galáctica? Sí. Dark Sirius, nunca digas, nunca jamás. ¿No te gustó, Oscar? A mí sí me gustó y por el contrario, los de Brosnan me dan náuseas verlo como 007. Pero bueno, en gusto se rompen géneros. Martín y Seco agitado, no báltico, con su tira de cáscaras del bond. Lo que pasa es que nunca digas, es fue como que diferente a toda la saga de James Bond. Como, no era parte del... No era parte del... Igual que la de Casino Royale en la primera, uh-huh, que era otro James Bond. Claro. Y también salía Peter Sellers, ¿no? Uh-huh. Sí, que una buena parodia de James Bond es en la de Cannonball. Ah, sí, de Cannonball. De nada lo está vacilando, guacho. ¿A quién? ¿A quién? Oye, ¿qué crees que estábamos leyendo al principio del programa? Ahorita que dice Cannonball. Ajá. John Powell, el que hizo la música de Horton, ajá, hizo la música también de Rat Race. ¿A poco? Sí, el de que sale este robo en acción. Que también se lo recomendamos. Es bastante mensa, pero. Es bastante mensa, pero muy divertida. Sería como, si es como el remake, una tercera parte, por así decirlo, de Cannon Ball. Lo que pasa es que no, antes de Cannon Ball había otras también de Carrera de Locos. De hecho, hubo una película de aviones que se llamó, en mi época la pasaban, se llamaba Los Increíbles Hombres en sus Máquinas Voladoras. Y eran de aviones de esos tipos, del Barón Rojo, y era una carrera. Era así medio... De ahí empezó la idea de hacer las carreras de coches con actores, con muchos actores, porque juntaban dinero para causas benéficas. Entonces, así se hicieron varias, hasta que llegó Cannonball, con Bob Reynolds y Don DeLuise, hicieron dos películas, después hicieron Rat Race, que el final de Rat Race era en realidad el cuando se daba el dinero a la gente. Ajá. Sí, bueno, está bien padre. La original fue mucho antes. Sí, mucho antes. Sí, dice José Luis Jardón, Oscar, espero estés contando a mis sobrinos también, Arturo Sasek y Margarita Lisek, y entre ellos son primos, jiji. Sí, pues, ay, ahí los tengo a todos archivados. Lo que sí quisiera hacer una especie como de galería, ay, con nuevas fotos actuales de los todos los niños que se llamen con los nombres de los personajes, ¿no? Para, pues, también es padre, ¿no?, conocerlos a todos ya ahorita. Como, ándale, ya más grandecillos. Sí, porque ya conocíamos a ser grande, ya de 18 años. ¡Ay! Entonces, pues ya creció. ¿Qué más? ¿Qué más? Hasta dice su cuando era más chico me encantaban las caricaturas japonesas y los cómics, ya que en los 80s, 90 no conocía los mangas. Cuando se vino el boom del manga y las convenciones me encantó mucho más. Al iniciar el 2000 me empezó a disgustar y le empecé a perder el gusto al manga. Me gusta, pero prefiero leer cómics. He dejado de ver anime y me centro en series viejas como La Dimensión Desconocida. Y para que no se enoje el maestro Oscar, su al principio fue un pseudo del tras. Ah, es que yo decía ¿qué? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Y para que no se enoje el maestro Oscar, Shu al principio fue un pseudo de letras con mi nombre, después descubrí que era un nombre chino. Los que autorizó, por cierto, los derechos de Robotech a los argentinos fueron Harmony Gold. El proyecto se llama Valkyrie Project o Valkyria, o el proyecto Valkyria, y lo está haciendo una pequeña compañía de efectos especiales del hermano país. Su página es facebook.com Robotech Valkyria Project, perdón. Y de nada. Yo sabía que Harmony Gold se había tronado cuando murió Karen Masek. Sí. No sé de quién están recibiendo los derechos realmente. Ajá, quién sabe. Es tocho. Sí. Dice Carlos Antelis. Hola a todos. Saludos. Hola. Saludos, mi estimado. ¿Cómo se llamaba el Charales Atlas? Ah, Charales. Dice, ¿cuándo creen que saldrá la película de Dragon Ball Z, Batalla de los Dioses, en México? Mira. Pues depende mucho de los japoneses. Depende cuándo lo liberen en la red. Sí. Pero sí se está diciendo que Mario Castañeda va a ser la voz de Goku. Solo de Juan. Y no saben si los doblajes serán hechos por los originales de la primera serie. Pues dicen que Mario Castañeda. Ahorita ya está confirmado Mario Castañeda. A ver si salen los cines. Que la otra vez. Pues acuérdense que para Dragon Ball Evolution, Kabun hizo que pusieran la voz de Carlos II con el video que hicimos. De cuando lo filmamos aquí viendo los cortos de Dragon Ball, que Guacho estaba haciéndole preguntas. Subimos ese video y por ese video le dieron la de Dragon Ball, porque no le querían dar el le querían pagar muy poco. Entonces también Carlos no estaba aceptando, porque sí estaba en una bicoca lo que le querían dar. Pero ese video con todos los fans que se empezaron a meter, literalmente le dieron el papel. Oye, que por cierto, estaba checando en la tele la serie de Dragon Ball Kai. No juegues el doblaje, no tiene nada que ver. Es que lo que sea cada quien, Carlos II, son genios para sí. Eso. Oye, y otra cosa que no me gustó y que me corrija, Guacho, si a lo mejor estoy exagerando. Yo me acuerdo mucho de los títulos de cada episodio de Dragon Ball y, por ejemplo, me gustaba mucho, por ejemplo, Gohan se enfada. Y vi el título del episodio de Dragon Ball Kai y dice... Gohan sobrevive en las montañas oscuras del oeste al final del día. Así de largo. Y Chama estaba ahí y no me puede dejar mentir. Sí, sí, eran largos. Yo decía, ¿qué es eso? Ahí hay una corrección. Era broma, ¿no? Sí, Mike, está mal. No, lo que pasa es que en México los títulos los cortaban. ¿Los cortaban? El título original es como lo ves. Sí. No, por eso. No, es lo que está diciendo. Es, eso. Sí. Es lo que está diciendo, por eso, Mikey. Ajá. Es que yo me acuerdo mucho. Los títulos son muy largos. Sí, los títulos son largos, pero como yo me acuerdo de la serie original que eran cortos, dije, ah, caray. No, lo que pasa es que están diciendo la serie original y la original no es así. La original es como está pasando ahorita. Okay. También pasó, vi es unos... Que, es como los... como en los productos, ¿no? Sí. Que los niños que crecen con ciertas series o con ciertos, ajá, productos, para esos niños eso es original. Exacto. Sí. Cuando a lo mejor es, uh-huh, otra cosa, ¿no? Sí. No, por ejemplo, para mí era la Supermasa y se llamaba de otra forma el juguete, ¿no? Era otro, le pusieron después otro nombre. O también había uno que hacías con un hornito, ponías moldes y con plástico los, ajá, cocinabas y se salían de plástico. Las cucarachas y las y todo, sí, y se llamaban horripicosas reptantes ese el juego. Después se llamaron qué, monstruosidades y quién sabe qué. O sea, siempre van cambiando. Había unos que hacías de gelatina. De gelatina. Y dices, ¿cómo te vas a comer 100 pies? Y yo me acuerdo, no sé si era el mismo screen que decías, cuando anunciaba Chabelo las asquerofósimas. Esas son las iguales. No, pero aparte también, volviendo a las series, los Caballeros del Zodíaco. Cuando empezaron a salir, la primera vez, odiábamos la cancioncita. Caballero, ay, sí, los españoles. Cuando la doy guataje, me caí esa chaqueta en gordo. Yo aparte la, como dicen, mi rima. Esa fue la métrica. Esa fue con la que yo crecí de los Caballeros. No, por ejemplo, yo que crecí con la de Spider-Man. Ay, ¿no? Y después vomité la de Spider-Man. Para muchos fue como que lo padre porque era su época, pero para los que crecimos con el hombre araña antes, esa canción de que me caían gordísimos. Sí. O sea, ya después comprendí que para la nueva generación les gustó mucho, entonces pues ya. Fíjate, así, ¿no? A mí me pasó algo parecido con Godzilla, la película que sacaron. Uh-huh. Ah, sí. Que a todo... que ¿a la gatita? Cuando ya los conocí a ustedes, supe que a nadie le había gustado. Uh-huh. A mí me fascinó la película. Lo que pasa es que la película está muy padre, pero sí, no es Godzilla. Pero no es Godzilla. A mí me pasó algo un poco diferente. Yo conocía un poco de Godzilla antes de la película, de la serie japonesa, uh-huh, y de la caricatura. Este Godzilla, uh-huh, es otra cosa. Y me gustaban, uh-huh, mucho las dos. Cuando vi el Godzilla, bueno, estaba chico, cuando vi Godzilla de la película, me apantalló, pero sentí que no era lo mismo. Exacto. No, porque te documentaste antes. Es una película padrísima, pero no es Godzilla. Claro. Y espero que la que esté haciendo Legendary Pictures sea como las, sí, antiguas. Exacto. Dice Juan Manuel Cuevas, hace años vi la serie de La Reina de los Mil Años del maestro Leiji Matsumoto. Uh-huh. Uh-huh. No sé qué pregunta. Era buena esa serie. Sí. Pero hay otra caricatura. Express 999. Que es Galaxy Express, exactamente. Aquí es la princesa de los mil años. Sí. Así es. Donde sale la hija de Yayoi Yukino. Uh-huh. Pero, ¿cómo es posible que exista una hija si la reina de los mil años se sacrificó en la versión original? Ah, pues eso pregunta. Lo que pasa es que todos los personajes, todas las mujeres que hace... No preguntes. Todas las mujeres que hace Leiji Matsumoto son igualitas, todas las... Igual que Rumiko Takahashi. Ándale, todas las protagonistas son igualitas, todas, hasta güeras, date cuenta como si cambiaran al... Es un mismo molde. Ajá, no, no se cambia la peluca, ¿no? Ándale, no, ni siquiera la peluca, todas son güeras y todas son... A mí, ¿sabes qué anime me recomendaron? De Madoka. No sé cómo se pronuncia, Madoka o Madoka. Madoka, si es nombre propio, no, es Madoka. Madoka. Sí. Oye, Skarin. Madoka. ¿Tú te acuerdas de la... Sí, no me acuerdo, se me olvidó el nombre, yo la veía, la abejita valiente. ¿Cómo se llamaba? ¿La abeja maya? No sé si era, pero era una abeja, un abejorro, sí, que luchaba. Ajá. Que era valiente. Es que ¿cómo se llama esta cosa? No me acuerdo. José Miel. Pero yo la veía mucho de chiquita. ¿Era de José Miel? Ajá. Que era era una tragedia también. Una que ojalá pasaran, pero la original, uh-huh, no creo que la pasen. era una serie increíble, con dibujo como el del genio, ¿cómo se llama? Que le exageraban los mocos y todo ese rollo. Pero era el hombre par. ¡Ay, el hombre par! El hombre par, que eran unos extraterrestres que le dan unos poderes a un niño y a su mascota, un changuito. Pero como era bien travieso, era la chilindrina. Sí. Que creo que está un corto en YouTube. Sí, entonces le dieron... Sí. Pero como era bien irreverente y bien travieso, el muñeco, por eso se llama el hombre par, porque era un robot que suplía su presencia en la casa. Su mamá creía que era su hijo, pero como era muy educado y todo, sacaba de onda a los papás, y el otro se iba... Era un relajo el otro. Con el changuito. Era muy buena, muy buena esa serie. Es que los japoneses tienen muchas historias muy padres y checan mucho con la ideología mexicana. La Doraemon era la que yo me acuerdo. Chamaco, pues tú estás bien chavito, eso para mí es nuevo apenas. Yo por eso ya no hablo más. Dime, Kiki. Es normal. También, Tona dice, ay, Gigi. Digo, pues eso también es nuevo para mí. No, hombre, imagínese, era blanco y negro lo que yo veía. Fíjate que, bueno, nada más un comentario. ¿En la vida real o en la televisión? En las dos. Todavía no se empezó. Investigando precisamente series antiguas de Japón y de otros países, encontré lo que creo que eran los primeros animados clásicos de Japón. Sí. Pero que eran Disney. Más Disney y aplicaban lo mismo que Disney y que los de Warner. Que eran musicales. Sí. ¿Quién crees que tiene los derechos de esas caricaturas? ¿Quién? Ozaki, el que vino. ¿Ah, sí? Él pasaba, llevó a las conferencias varios de los que tiene él, y como resguardo cultural, él los tiene resguardados todos esos filmes. Porque hay unos clásicos animados de los 30. Sí, él los tiene. Muy buenos. Él los tiene aquí. Okay. De hecho, dice que tiene un museo donde tiene todos esos. Qué increíble. Ajá. Padrísimo. ¿Qué más? Nos dice Greco, sí, esa serie también yo la vi en mi niñez, La Princesa de los Mil Años, que en su tiempo la pasaban por Imevisión. Pasaron dos de abejas, eran las de José Mel y la abeja Maya. Uh-huh. Creo que sí era José Mel la que la abeja yo. Maya pasaba no, en José el... Era el... José Mel, ¿no? No, Josefina era una ballena. Sí, sí, pero no, la abeja... José Miel. José Miel era una que pasaban en el 13 y la abeja Maya la pasaban en el 11, creo. Uh-huh. Y Josefina, yo tenía como 5 años. Josefina y Sandy. También de caricaturas viejas. Increíble. Caricaturas viejas que ustedes no vieron nunca. Pero a lo mejor alguno de nuestros radioescuchas, que casi todos son jóvenes, no creo que la hayan visto. Había unas que me gustaban mucho que se llamaban Sombra Espía, Hazte Presente. Era padrísimo. Era un cuate, era un detective que cuando se veía en problemas, su sombra tomaba vida y lo salvaba. Hacía la invocación Sombra Espía, Hazte Presente. Y con ella salía también una caricatura King Kong, era también animada, eran buenísimas. Y había uno también de los Super Six, que eran 6 superhéroes. Uno era el hombre granito, y uno era muy tonto que volaba en una guitarra. Que por cierto hice un dibujo de fan art que se llamaba Super Six precisamente. Super Boy, Super Boy. Era padrísimo. Oye, que cumple 50 años de Beatles, ¿no? Sí. Los van a festejar. Sí, exactamente. Bueno, no los Beatles. Lo que se me olvidó decirles. Hoy se cumplen 50 años de que grabaron el disco Please Please Me. Ah, okay. El primer disco de los Beatles ya como tal con Emmy, bajo la producción de George Martin. Exacto. Hace 50 años. Que empieza la fiesta y el jubileo. Un festival de bandas tributo festeja en Liverpool el 50 aniversario de la formación de Beatles. ¿Acuerdan que les comentaba? Por eso Paul McCartney lo decía. Si no hubieran, porque ya tiraron la cueva, ¿no? La caverna. La caverna, perdón. ¿Cómo la cueva, Susana? Yo siempre le dije. ¿Qué era la cueva, la caverna? ¿Y saben qué construyeron? ¿Qué? Un estacionamiento. Ay, no puedes. Y muchos querían... Este mismo estado quería comprarlo, ¿no? Para sí, pero lo compró el gobierno. Sí. ¿Cómo de pues van a hacer ahí un homenaje. ¿Qué más? Si no lo hubieran tirado, lo hubieran hecho... Y lo hubieran hecho museo. Ándale. ¿Sabes el dinero que hubiera generado eso? Claro, un lugar turístico. Exactamente. Liverpool sobrevive gracias a los tours turísticos del Penny Lane, Strawberry Fields, de todos los, de las casas de los Beatles, etcétera, etcétera, etcétera. Oigan, vamos a una pieza musical para que nos escriban más chavos ahorita. Este tema es, se llama The Pop Dance, es de la película El Cristal Encantado, de Trevor Jones. Este disco es increíblemente padre, el soundtrack, se los recomiendo, El Cristal, de Dark Crystal. Vámonos con The Pop Dance y regresamos, no se vayan. Tatum Media. Dimensiona tu espacio. Tatum Media. Tatum Media. Tatum Media. Locura y Media crece y sigue preparando talento. Muchos mensajes y comentarios nos han llegado preguntando por nuestros cursos. Y la buena noticia es que abrimos 3 nuevos grupos. Curso integral de actuación, voz, audio, guionismo, doblaje y locución. Serán impartidos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Inscríbete! Escríbenos a nuestro correo informes@locuraymedia.com. Informes@locuraymedia.com. ¡Te esperamos! Locura y Media. Gatún Media. Dimensiona tu espacio. Gatún Media. Gatún Media. Gatún Media. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos. Acabamos de escuchar del cristal encantado Dark Crystal de Pop Dance de Trevor Jones y de pilones pusimos la carrera de James Horner de la película La Máscara del Zorro. Montón de banderas. ¿Qué más? ¿Qué hay en comentarios? Dice el guacho. Dice Fuji, el gran Hodge era la abejita valiente en busca de su mamá. Gran Hodge, sí, cierto. Exacto. Eso, ¿verdad? Órale, sí, le cambiaron el doblaje, entonces. Ajá. Sí, porque yo me acuerdo que decía Gran Hodge. ¿Por qué generaciones más pequeñas que yo? Como que estoy... Es que tú veías los partidos políticos, sí, Bungie, sí, ya. Sí, es que estoy como que en una generación intermedia. Oscar, sí. En lo que Maggie... Las generaciones más abajo sí vieron las cosas más antiguas que las mías. Sí. No entiendo. No, lo que pasa es que tú no... Maggie... ¿Por la repetición? Es que, Maggie, tú tienes los medios. El problema es que no sales del interno, ¿verdad? Eso pasa, ¿qué? Uy, ya. Yo tenía como... Sí, pero... Estoy hablando de hoy. Almendra sabe todos. Eso es lo que me refiero. Yo tenía... Por eso, porque está en el pasado. Yo tenía como... Y ahorita lo puedes checar, pero no sales de cine eso. Pues es que no me hablan. No me platica nadie nada. Sí, yo lo he intentado. ¿Qué hace, Maiko? Oye, Maggie, mira esta... Ay, sí, no, gracias. Ya no se acuerda el nombre de la vuelta, ¿no? Dice Greg, si esa serie también yo la vi en mi niñez. Ya lo leí. Uy, Kung Kung. Que era de los primeros que enseñaban el guajoleiro. Sí. Sí, en serio, que lo pasaban sin calzoncillas. Ajá. ¿Sí? Las de Kung Kung. Lo que pasa es que eran unos niños cavernícolas. Cavernícolas. Entonces, nada más traían su piel. Sí. Su piel de animal, que se la ponían así. Oye, y cuando corrían y brincaban y eso, pues se les veía todo. Sí. Bueno, también creo que es más clásico de los 90, pero si los radioescuchas que nos oyen, valga la redundancia, ¿alguien se acuerda de Crow? La serie de los cavernícolas. Sí, Crow. Sí. Yo sí la veía todo, porque a pesar de que... Ya yo hacía mi tarea. Ya estoy ansioso. Sí veía muchas cosas. Así es, yo no veía tele, yo hacía mi tarea. Yo sí. Vamos a ver más comentarios. Nos dice Wendy, hola mis cabones. Hola, Wendy. Hola, Wendy. Habla. En una entrevista el líder del proyecto Valkyria dice que precisamente ellos, Harmony Gold, le autorizaron a hacer público su trabajo sin lucrar. Y no, ellos aún tienen los derechos. Si van a su página www.harmonygold.com, verán que la intro de su Homesite tiene una melodía de Robotech. De nuevo, de nada. lo que es querer ver en live action a los héroes de la infancia. Nos dice Abraham, ¿y la de Karmatron para cuándo? Yo he visto algunos videos de fans, incluso ilustraciones en DeviantArt. Sí, pues espérense. Va a ser. Si vamos a hacer la de Karmatron, tiene que ser bien hecho. Tiene que ser piquis. Piquis. Y nos dice Dark Sidious, si esa de Seder está cotorro, sí la recomiendo también. Mis James Bond favoritos son Connery, Daniel Craig, y el que hizo solo una, no recuerdo cómo se llama el actor, pero... ¿Timothy Dalton? Timothy Dalton. No, sí, pegaba, tenía feeling y el punch, hasta la película fue excelente en su casa. El que estuvo entre medio de Sean Connery y Roger Moore. No, Roger Moore, Sean Connery... Inmediatamente salió ¿sí? Hubo un cuate que nada más hizo una. No. Este es todo. No, en serio, es un cuate, no. Es un oficial. Y se los digo, Los diamantes son eternos. Hay un James Bond que nada más hizo una. Sí, ya lo sé. Pero no fue. James. Son las de la continuidad de las películas. No. Sean Connery la hizo los diamantes son eternos, fue su última película. La primera que fue en los 70, que fue la de Vive y Deja Morir, este de Roger Moore. Sí hubo un James Bond. Por eso, antes de Roger Moore, hizo nada más una. Sí, pero fue antes de Sean Connery. Fue al servicio de su majestad. Sí, fue antes de Sean Connery. No, este entre Sean Connery. Sean Connery inició todo. Sean Connery bueno, es el primer James Bond. No, es cierto. No. El primer James Bond fue el que dices tú. No, como de hoyito aquí. ¿No? Sí, pues, sí. También, y después fue Sean Connery. Y Timothy Dalton también. Ya, hagan sus apuestas. Timothy Dalton también hizo una sola, ¿no? No, hizo dos. Hizo dos. ¿Fueron dos? Sí, vamos a checarlo bien eso. Porque... Sí, porque yo me acuerdo de eso. No, yo soy fan de James Bond y... Aquí está Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y... ¿En qué? ¿En orden? Ese es el orden. Sean Connery, George Lazenby... De Roger Moore. No había un. No. Ya sé que me acuerdo pues, que me cayó los. Ah, pero los que están en continuidad oficial. O sea, esos son los de continuo oficial. De todos los demás. ¿Qué año fue, esta? La de la crisis. A ver, Rick, ponte mudo. Dice: Sean Connery fue el primer James Bond. Y George Lazenby tomó la posta de Connery en 1969 con 007 al servicio de su majestad. Aunque en principio el papel era para Patrick McGoohan, la primera adaptación del personaje fue protagonizada por Sean Connery, quien aparecería en 6 películas más de Bond, 2 de ellas después de ser reemplazado por el actor George Lazenby. Perdón. Y entonces, después únicamente apareció en una adaptación. Entonces, y después fue Roger Moore. Yo vi esa película después. No la vi en continuidad. No, lo que pasa es que por el problema de fue que en México no se estrenó esa. Exacto. Por lo mismo, porque no era Sean Connery. Uh-huh. Exacto. Esa sí no me la sabía. Mira, dice... George Lazenby tomó la posta de Connery en 1869 con 007 al servicio de su majestad. El australiano nunca pudo igualar el performance del primero y su personaje parece asignado por la mala suerte. Es el único Bond que se casa y su esposa de ficción es asesinada por los enemigos del agente secreto. Además, en la única película que protagonizó, tuvo problemas con el director Peter Hunt, que ni siquiera hablaba directamente con él. A eso hay que sumarle el rumor de su mala relación con su coprotagonista, Diana Rigg, a quien acusó de comer ajo antes de las escenas en las que debió besarse. Cuando la leyenda que le ofrecieron, un contrato por 7 películas, pero su agente lo convenció de que la moda de James Bond acabaría pronto. Entonces, pero entonces en México transmitieron Los Diamantes Son Eternos y después Vive y Deja Morir. Sí, no, este cuate, sí. Yo recuerdo que había visto esa sí, pero película. La pasaron después. Sí, aquí en México, no entró dentro de la continuidad de James Bond. Hasta que yo sepa, nada más la pasaron en televisión. Sí, salió sí, cine. Sí. Qué bárbaro, no me acordaba que de este Roger Moore seguía ya Timothy Dalton. Sí, es que Roger Moore también. Pero también, ¿sabes qué? Del primer James Bond, en realidad no fue Sean Connery, o sea, en teoría... Fuera de David Niven en Casino Royale. Yo me acuerdo que leí algo de eso también. De David Niven creo que fue... El de la Pantera Rosa. Porque estaba en ese tipo de Casino Royale. Que fue una parodia. Sí, es una parodia. Sí, según dicen que... Salió Peter Sellers, ¿no? Sí. Como el malo. Dice que es importante mencionar que existen películas apócrifas como el Casino Royale de 1967. Exactamente. Mm-hmm. Que esa fue como... Que era una parodia de la saga de las películas de James Bond y del género de espionaje. Ajá. Ligeramente basada en la primera novela de Ian Fleming sobre el agente 007. Ajá. Sí, que sí. Después está la de ¿qué hizo Sean Connery? Que nunca digas. Nada más, porque fue un momento que hubo un problema de derechos de autor, y por eso aprovecharon y la sacaron. Oye, ¿no tienes la música de Bond? Sí, tengo. Oye, y a todo esto, yo no he leído las novelas. Las novelas. Pero ¿cómo es en general la adaptación de las películas? Muy buena. Es lo más. De hecho, rubio, ¿no? Lo que ves en las películas, las últimas de Craig son las más adaptadas, pero han dejado de un lado los utensilios que utilizaba James Bond, uh-huh. El coche con metralletas, el reloj láser. Eso es lo que han dejado un poquito a un lado. Eso es de las novelas. Uh-huh. Por eso se ha quitado el eslogan de James Bond, el único agente que tiene licencia para matar. Y aparte, en todas las películas lo mencionaban. Y aparte también que no se arrugaba nada, eso fue de las películas, porque en realidad el verdadero James Bond, que fue hecho por era un como escritor Craig. Que quiso ser espía y sí fue espía. Lo ocuparon para Ian Fleming, fue espía. Wow. Y todas sus experiencias los interpretaba en las novelas. Por eso en esta última hacen el homenaje hacen la despedida sí, de M. El coche que sale es el primero que utilizó Sean Connery. Sí, sí. Y aparte ponen el chiste del asiento eyector, porque era clásico. ¿Me vas a lanzar por la ventana? Sí, yo creo que es como que la premisa para las que siguen ya van a empezar ahora. Es que están haciendo como el episodio 1 de James Bond, desde las de Daniel Craig. Bueno, dice Dark Sidious, Ciencia de Seller está muy cotorra, se la recomiendo también. Mis James Bond favoritos, son Connery y Daniel Craig, que hizo una que no recuerdo, que es del que estábamos hablando, ajá. Pero sí pegaba, tenía feeling y el punch. Hasta la película fue excelente, se casa Bluffett, mata a su esposa y una super persecución donde casi muere Bluffett, muy buena. Vamos a verlas para los siguientes, ¿no? Sí, hay que echarnos el maratón. Hay que comprar la caja de James Bond. Les advierto a todos que obviamente los efectos especiales y las películas tienen un tipo de acción diferente para que no vayan. ¿Cuántas películas hizo Pierce Brosnan? Yo Pierce Brosnan, son tres. Golden Eye, Mañana Nunca Muere y Otro Día Para Morir. Exacto. Yo conocí a James Bond con Pierce Brosnan. Sí. Yo cuando estaba niño me tocó el auge, bueno, niño, Roger Moore, con Octopussy, el Mandíbula. Mandíbula. Le tenía terror a Mandíbula. El sombrero, el doctor, Sean Connery estuvo al del sombrero. Oye, el doctor, ¿qué? ¿El doctor no? El doctor no. Pero también hubo un villano de Roger Moore, de los primeros, que era muy... ¿Cuál? De blanco. Ah, claro, Tatú. Tatú fue Scott Campbell utilizó ese villano en su proyecto de Danger Girl. De hecho, Danger Girl está muy basado con James Bond. Sí, esa es la idea, son las James Bond mujeres. Aparte, otro símbolo de James Bond es la chica Bond. Siempre tiene que haber una chica Bond. Y otros sellos siempre son las entradas. Las entradas. Todas las entradas. Oye. Como un dato, Hideo Kojima, que es el autor de Metal Gear, es fanático de James Bond. Y en sus juegos, por ejemplo, en el Metal Gear 4 y en el Metal Gear 3... contrató al compositor de James Bond. Ándale. Y en los inicios, haz de cuenta, empieza como James Bond con la música y te dejan toda la pieza completa. Además, John Barry, que compuso la música de James Bond, ya se volvió un clásico para los espías. Y aparte, otro símbolo de James Bond, aparte que no se ensucia, ¿no? Que es muy elegante, muy mujeriego y todo ese rollo. Pero para los que éramos, pues veíamos las películas así de James Bond, era nuestro Star Wars. Sí. O sea, eran las los juguetes. Eran las películas que esperaba todo el mundo, sí, para espectaculares. Sí. ¿No? Para ustedes, se dar cuenta, Maggie, había juguetes tipo Barbie, de este tamaño, de James Bond. Y así como Barbie tiene su Beetle rosa y su convertible, sacaban los camiones de James Bond, sacaban el convertible, sí, y tenían sus armas, las metralletas. Me acuerdo hasta de un helicóptero que también salía. De hecho, hasta vendían el traje. Pues yo tengo una pregunta. No sé si se acuerdan de la película de Space Jam. Sí, claro. De Michael Jordan con los Looney Tunes. Hay una parte que me atacaba de risa, ya cuando están en el partido con los Monsters. Uh-huh. En donde salía Elmer y creo que salió de la gente. De vestidos de gente. Era una alusión a James Bond. Sí, sí. Sí, no. ¿O a qué era? Era Los Six. Pulp Fiction. Wow. Sí, John Travolta en la música. Sí, claro. Sí, era Pulp Fiction, no. Oye, pero el Pato Lucas sí hizo una... Hizo una parodia de James Bond, igual que de Tepo Roger. Okay. Oye, hablando siempre de las... me quedó esa duda de a quién están parodiando. Sí. Hablando de las presentaciones de Bond, qué bárbaro, se aventaron una mega presentación para esta de Skyfall. Está increíble. Pues la de este de Casino Royale. Sí, también, ¿eh? Está todas. Increíble, ¿eh? Se va, se están quedando todos los mensajes, ver, y ya, ya cambiamos de tema como cinco. Bueno, vamos a ir a cenar, si quieres verlos leyendo, bochín. Nos dice Dark City, perdón, The Anger, el Godzilla americano ya es parte de la mitología del Godzilla, ahora se llama Zilla, y explican que en realidad nunca fue el Godzilla de verdad, más bien es otro monstruo que ahora es forma parte de los enemigos de Godzilla. Es lo que hicieron con ese diseño. Okay. Inclusive en Godzilla 2000, ¿se acuerdan que les comenté? El monstruo que pelea contra Godzilla tiene la cara del Godzilla de Estados Unidos. Wow. Entonces ya lo integraron a la mitología de Godzilla y se llama Zilla. Porque el diseño estaba muy padre. Y nos dice Puki, el gran Hodge era la viejita valiente. Ah, ese ya lo leí, perdón. Abraham. Ah, José Miguel tenía una historia increíble, y sí pasaba en el 13 y Maya en el 11. José Miguel era la abeja Minashingo Hachi en japonés y Hoch en inglés. Hace no mucho la remasterizaron y volvieron a pasar a generaciones de 24 años para abajo, con un opening espantoso traducido del también espantoso inglés. Y en inglés era la abejita Hoch. La que me tocó ver tenía la hermosa melodía del japonés de Minashingo Hachi, que es un soundtrack muy valorado en Japón. Cuando le enseñé a unos familiares, evidentemente más jóvenes que yo, la original en japonés, dijeron que para nada les gustaba la versión gringa o en español. La caricatura que me marcó de mi niñez y que solo tengo algunos pequeños recuerdos eran de Benito y Cecilio. Sí, Benito y Cecilio. ¿Sí? ¿Cuáles eran esos? Era la del, como una serpiente marina, bueno. Claro, ya. Oye, dice Greco, un niño marinero y un dinosaurio. Sí. Dark Sidious, no, Timothy fue de los 80s. Uh-huh. Después de Connery inició la saga con el satánico doctor, no, pero la del Peter no cuenta como, no cuenta la de Nunca Digas Nunca, ya que Casino Royale, el oficial es con Daniel Craig. Sí. Ándele, ese es la Zembi, exacto, ese merengue es. Uh-huh. Sí, solo recordaba que era australiano, pero sí es bueno, a mí sí me convenció como James Bond, a diferencia de Timothy Brosman. Perdón, de Timothy y Brosman, que no me convencen, pero de Timothy a Brosman mil veces. ¡Timothy! Diferente un poco de las películas, ya que difiere un poco de las películas. Es como no tengo lentes, no veo. Ya que en algunas solo Connery y Daniel lo interpretaban como debe ser casi casi un barbaján y golpea a las mujeres como lo hace Connery. Y en dos, y es un tipazo de auténticas... fuerzas. Tal cual Connery, Craig y Roger es más como el del santo entre más chusconas y como que entre serio. Muy inglés. Y luego dice Pookie, no te preocupes Maggie, lo que pasa es que en el Canal 5 repetían caricaturas viejitas y las pasaban en la mañana y después en la escuela. Yo me acuerdo que veía serie de Gasparín, pero la antigua. Ajá. Yo tengo una pregunta ahorita que estamos al público, porque tengo una interrogante y me siento muy sola en mi fanatismo. ¿Alguna vez alguien vio los cuentos del doctor Aceituna? No. Pero no era una caricatura. Yo nomás me los comía. No lo pasaban en la tele. Eran puras marionetas. Pero eran como de esos shows que rentabas para las fiestas de tus hijos. A lo mejor era de tu hermano, ¿no? Pero tenían videos. Y eran, el doctor Aceituna era una especie de tigre, de ocelote, o no sé, que te contaba cuentos, y tenían diferentes personajes, estaba increíble. Tenía Tikis y Mikis, que eran dos ardillas con capas, que hacía magia. Dos ardillas con sí, sí llegué y a ver. Salía, y salía, pero no sabía qué cosa era porque me cayó gordo. Y salía una... sí era muy ñeño, la verdad. No, me cayó gordo, no porque... o sea, debía haberlo estudiado porque para ti te fue muy bueno. Pero sí, en ese tiempo yo nada más lo vi así y no me gustó. Pero desde mi primera entrada. Y salió una chava, sí, una persona disfrazada que interactuaba con los personajes que estaban tiximiquis, la pasada de las ranas con el cocodrilo. Sí. Era increíble. Nada más no sé si, de las ardillas. Si no sé si alguien lo escuchó, por favor. Este es un llamado. No he encontrado una sola persona que lo recuerde. Es de mi infancia. Es muy parte importante. Sí. No lo vio. O sea, a lo mejor alguien sí lo vio. Pues fíjate, sí. Era como yo te pregunté hace una ocasión, que no sé si te acordabas de dos series. Bueno, de una, pero yo me acuerdo de dos que veía mucho de niño y me marcaban. Que era la serie de Eureka, que eran las dos eran de puras Eureka y Pacho y los gatos. Sí, esas eran mis fuertes de niño. Oye, pero dicen que precisamente volviendo al tema de James Bond, era una obviamente sus obras, como decimos siempre, no tenían mucho de él. Ajá. Y por eso, fíjate, las obras cuando tienen una cronología de lo que vas viviendo y de ahí, o sea, como los Beatles, por ejemplo, es cuando trascienden, ¿no? Porque tiene parte de Tucunda Calaro. Claro, y de hecho, él, su forma de ser, porque era bien mujeriego, incluso su color de ojos y hay un retrato de él, es como James Bond, es ¿entiendes? Y tenía una casa en Jamaica que se llamaba GoldenEye. Ajá. Y de ahí salió parte de la historia de GoldenEye. Exacto. Goldfinger. Goldfinger, sí. ¿Qué más? Él nos dice, a ver, ¿se acuerdan de la princesa Caballero? Claro. Claro que sí. De Osamu Tezuka. Esa empezó a transmitirse aquí en 1969. Que también se basó en Blancanieves. Ajá. ¿Cuál? Acuérdense de la princesa Caballero, ¿cómo era su ropa? Ajá. Ah, sí. Era de aquí para arriba, era azul. El Blancanieves y sí, tenía cierto. Las... Y la capa era amarilla porque era la falda de Blancanieves. Sí, es cierto, y sus mangas. Sí. A mí, yo la veía, era la veía, pero no me gustaba la onda... me gustaba, pero a la vez, la tenía que ver porque no había otro programa, pero... Tenía algo que me capturaba, o sea, ajá. Pero... Dice Cheucuate. No sé si sea autor, grupo o casa animadora. Tatsunoko ha hecho varias joyas, las que están, Fuerza G, José Miel, La Ranita de Metán, El Genio de la Lámpara, ese que lo invocabas con un stand, estando, ¿qué es? Después su hija, la del genio, tuvo su propia serie y hay más de esta casa animadora. Solo recuerdo estas, pero también incursionando en los videojuegos junto a Capcom en su serie Versus, desfilan sus personajes. También tenía Sombrita y el Hombre Par. Y luego dice Estornudo. Salud. Estornudo. Salud. Salud. con el tema del 007 me impactó las películas de Alex Dynamo. Ah, ¿y quién es? ¿Alex Dynamo? No sé. De hecho hubo una parodia de James Bond, que era el señor Flint. Que era de James Corbin, él también, pero pues, era otro rollo. ¿Qué más? Nos dice Abraham, Timothy Dalton es el villano de Rocket Shield. Sí, hizo una nada más y por berrinche su agente sufrió mucho para conseguirle el papel y fue antes de Pierce Brosnan. Y también fue Zico en Centenario. Y también Barry en Flash Gordon. Fíjate que Timothy Dalton es muy buen actor, me cae bien y todo. Pero como James Bond no me gustó. No, es de Lord el Doctor. Sí. No, es Time Lord. Es el Time Lord. Sí, fíjate que si estuviera joven y Robert Downey no hubiera hecho Iron Man, a él le hubiera quedado Tony Stark. Sí, era tener el tipo. Y nos dice Abraham... ¡Órale, guacho! ¡Lee mis comentarios! ¡Que va en lo que dicen! Sí, denlo porque ya vamos a terminar. Y ya dice el doctor que diga Dark Sirius que ha sido su programa. Ya está el portafolio en Blu-ray y hay 3 cajas en DVD con las películas en desorden. Chanchullo Mercado Técnico para que compren todas las cajas a la fuerza. ¿Sí? Tatu Sally en el hombre con el revólver de oro, que es encarnado por el conde Doku, alias el brujo blanco Saruman, pero en realidad es Christopher Lee, el infame doctor. Zachary Smith, Dark Sirius. Zachary Smith. Es Gojira de 1954 es la ley. No hay más Godzilla en Estados Unidos. Es simplemente el T-Rex de Jurassic Park. No, Mariana, nunca vi ni sabía que existía el Doctor Aceituna. Eres la única. Dios, voy a morir sola con la propia fan. Seguro que no la, no la alucinaste. Seguramente el que lo recuerda es el que hizo el Doctor Aceituna. Ahí tengo yo los videos en VHS. Están increíbles. ¿Y por qué no es Es todo, Oscarín, a las 11:59. Pues ya terminamos, chamacones. Creo que ya no hay más mensajes. No. ¿Ya no? No. Pues queremos agradecerles por habernos escuchado este día. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche. Se despide Susana Romero. Hasta luego, chicos. Nos escuchamos el jueves. Se despide la aceituna verde. Oye, acabo de descubrir que Timothy Dalton en Rocketeer es Anthony Marshall. Sí, exacto. Hay muchos. Se despide la aceituna verde. Adiós. Hijo. Aceituna verde. Se despide de ustedes nuestro manga anime mexicano Toshiro Matsumoto Mifume. Chan. Que descansa. Entonces hace coraje, Mori. Después tenemos también el princeso caballero. Al James Bond de Petatiux. El señor Alejandro Palomares. Amigos, muy buenas noches. Nos vemos el jueves. Al muchacho que sale en Los Picapiedra en época de Los Picapiedra. Pero ¿te acuerdas de Horripila y el niño de Horripila? El hijo de Horripila. Ay, no me acuerdo. Haz de cuenta que te estás viendo mal. Con que me acuerde, igual ya. Hasta luego, chavos. Nos vemos el jueves. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo no se acuerda? Los Horrízonos. Los Horrízonos, sí, pero salía el niñito. Ah, no me acuerdo. Estaba vaciado. Aquí es el Mikey. ¿Verdad? Y dice. Hasta el jueves, chavos. Hasta el jueves. Se despide también de ustedes, Mr. Fantástico, alias el Rip. Que es el único y verdadero. Bye. Y también tenemos al muchacho que salía con Pedro Armendáriz en los programas dando los errores de las telenovelas. En una mesa. Arriba de una mesa. Despídete. Bye. ¡Córrela, Pedrito! Y se acuerdan de Star Wars, el secreto del Jedi. ¿El secreto del Jedi? No, pues, perdón, el Jedi. El secreto del Jedi. Que sale, donde vive, ¿cómo se llama? Java de Hot. Java de Hot. Que sale un cuate abriendo la puerta y todo eso. No, es cierto. Uno de los guardias. Creo que anda haciendo un Gamorrean. Un Gamorrean. Y nos dice de Anger, no me acuerdo de ningún Doctor Aceituna, pero me acuerdo de Basil Rush, que era una ardilla títere que salía en Boomerang. Y fue lo último que salió antes de volverse en un canal de niñas. Mariana está sola en el mundo. Es la principita. No, déjenme decirles que Mariana, nos contaba Susi que ella veía los programas de partidos políticos. Sí. Oh, que la así creció. Creció con los partidos políticos, era lo único que veía. ¿Te acuerdas del día que estábamos? A ver cuál es esta. Ah, Batman. A ver cuál es esta. Ultraman. Y de repente. No, yo nada más sabía. Las acuerdas políticas. Se las cantó. Se me pararía. Híjole, a mí me espateaba partidos políticos. ¿Cómo era la música de partidos políticos? Me ponía tan de malas. Bombi, ¿cómo era la música de partidos políticos? Ah, no me acuerdo. No, pero partidos políticos no tenía música. Claro, era un Me acuerdo que que me chocaba porque terminaban las caricaturas. Y en los créditos te decía, ya a continuación, partidos políticos. Ay, sí. Y era horrible, porque se terminaron las caricaturas y tenías que pagar la transmisión. Pero antes de terminar, te decían, me chocaba eso. Yo sé como que, ¿por qué no lo pasan en otro canal? No, bueno, ¿por qué no lo pasan después? Porque el anuncio, ¿no? Pues muchas gracias. Caricaturas. Muchas gracias por habernos escuchado. Y nos vamos a despedir con la número 14, Lalito. Can't Take It In con... Y Mojte, ahí Mojte en hip, de Crónicas Cuadradas. ¿Recuerdan? Crónicas de Nar. ¿Recuerdan comprar bombones de Chocospinque? Ah, sí, bombones de Chocospinque. No los compren porque nosotros nos los estamos comiendo. Si no, no nos dejan ninguno. Bueno, pues nos despedimos y pues nos vemos el jueves. Bye. Y por último nos dice Luz de Luna, eso de Bombi fue en un universo paralelo. Voy a traer los videos y era propaganda de los partidos políticos. Así les llaman. Voy a sacar fotos. Y nos dice Dark Sirius, hasta el jueves, que descansen y dulces sueños a todos. Muchas gracias. Y dice, gracias. Si no la controlas más, no la fumes. No fue. Bueno, gracias, bye. Bye. Bye. Bye. Gatún Media. Dimensiona tu espacio. Gatún Media. Gatún Media. Gatún Media. Every hair on my Catoon Media presentó a Kaboom Studio, una explosión de la imaginación. Bitácora Espacial, Susy Romero. Con el oficial de ingeniería, Eduardo Mendoza. Oficial de nutrición, Ángel Saray González. Oficiales de comunicaciones, Miguel Ángel Osorio, Fernando Sosa. Y a quien le toque, sala de transportación, Javier Rivero. Comando estelar, Óscar González Guerrero e Hilda Loyo. Estación espacial, Enter Kaboom Prize. Kaboom Studio, una explosión de la imaginación.